Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. ¡Gracias a Dios! El nuevo episodio. ¡Estamos de vuelta, carnal! Oh, gracias, sí. Después de nuestro middle season final. Sí. Mi hermano lo necesitaba, por supuesto. Era un tema ahí familiar. Claro. Exactamente. Pero se extraña, carnal, hacer el café cada semana. Yo ya andaba bien erizo. De verdad, ya no puedo vivir sin el café. El café Comiquero, el café normal sí puedo, ¿eh? O sea, no soy tan adicto. Yo vote, pero bueno. Y pues lo extrañamos a ustedes, gracias por escucharnos. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y por cierto, bienvenidos a muchos que se han recientemente sumado a la página. Se han sumido en la miseria del Café Comiquero, pero bueno. Lo lamentamos mucho. Se me fue la lengua, ustedes perdonen, ¿no? Pero bueno. Freudian slip, ahí sí, mala cañón. Onda, ¿eh? Mal plan. Mala onda. Pero bueno, no, ya en serio, a todos los que recientemente le han dado like a la página y que ya les dio curiosidad de qué fregado estamos hablando, pues bienvenidos, esperemos que les guste escuchar El Café Comiquero, que les podamos acompañar en su trayecto, en su trabajo, en su escuela, en lo que ustedes hagan, que seamos un buen background de repente y saquen algunas cositas chidas de escucharnos, ¿no, carnal? Ojalá que sí, exactamente. Así es, mi hermano. Pues bueno, pues muchas cosas que han pasado en estas dos semanas. Entre ellas, pues creo que lo primero que deberíamos mencionar es pues un sentido pésame y un pues el luto comiquero en general. Yo creo que no hay medio especializado en cómics, llámese canal de YouTube, llámese revista, llámese podcast, página, lo que sea, que no esté en este momento pues recordando y lamentando el sensible fallecimiento de Steve Ditko, que es el obviamente reconocido y famoso por ser el co-creador de Spider-Man, también el co-creador de Doctor Strange, que también fue el creador de Blue Beetle, por ejemplo, de The Question, Mr. Ray, que fue uno de sus cómics más personales, que también en mucho tiempo siguió trabajando para Marvel en diferentes títulos, dibujó también en algún momento Iron Man. Squirrel Girl es de él. ¿Manda? Squirrel Girl es de él. ¿Squirrel Girl es creación de Steve Ditko? ¿Eh? Ah, no sabía eso. El primer diseño estaba espantoso, de verdad. Disturbing as shit. Oh, ok. Vaya, la verdad es que sí es triste la nota, sobre todo porque nos enteramos hasta hoy. Pero en realidad su fallecimiento aparentemente fue el 29 de junio. Uh-huh. Y pues realmente él falleció pues sin mucha atención de los medios hasta ahora. Porque él mismo, y me decías bien hace rato, fuera del aire, él vivió como quiso vivir. Y mucha gente y muchos creativos lo recordamos y apreciamos su trabajo, su arte, su contribución al medio, su legado histórico. Pero pues no dejamos de reconocer que pues al final del día era una persona que le gustaba la soledad, que le gustaba su privacidad, que así decidió mantenerla, que no era una persona que iba a convenciones, que no era no era Stan Lee, vaya, ¿no? No era una persona mediática para nada, ¿no? Bueno, en general, no salía mucho de su departamento, ¿eh? Sí, no, tenía, hace unos años tenía todavía una oficina, tenía por ahí, no sé exactamente qué hacía su empresa, si publicidad o qué más hacía él. Pero bueno, seguía teniendo sus regalías también, pues, de parte de Marvel, entiendo. Pero pues sí, o sea, él vivió ya sus últimos años literalmente como él quiso, con privacidad, qué bueno. Y pues ojalá que haya, pues, haya pasado a mejor vida, pues con tranquilidad, que no haya sido algo grave, algo triste, algo feo para él. Mira, y sí, que no nos enteremos. Exactamente. También no se trata de ser morbosos. Uh-huh. Sí, exactamente. Y pues ojalá que descanse en paz el buen Steve Ditko. Si tienen curiosidad como de ver un poquito más acerca de Steve, acerca de su trabajo, hay un documental muy muy bueno que les puedo recomendar, que se llama In Search of Steve Ditko, en búsqueda de Steve Ditko, que fue realizado para la televisión británica, si mal no recuerdo, en el cual un reportero hace todo un análisis y todo un recuento de su vida. Tiene invitados bastante interesantes. Está Mark Millar. Mark Millar platica con él acerca del legado de Steve Ditko. Están por ahí leyendo incluso una copia de la Amazing Fantasy número 15, así una copia original, o sea. Y de hecho, todo el documental trata de buscar a Steve Ditko, de localizarlo y de tener una entrevista con él. Al final de cuentas, encuentran a Steve Ditko, lo van a visitar, pero él se niega completamente a salir a cuadro, a hacer entrevistas, ni siquiera un audio, nada. Pero los recibió muy amablemente. Y digo, los recibió porque la persona que acompañó a este reportero a visitar a Steve Ditko, él decía, es un muy buen amigo mío, un tal Neil Gaiman. Entonces Neil Gaiman acompañó a este reportero a visitar a Steve Ditko. Neil estaba como niño chiquito porque iba a conocer a Steve Ditko. Sí, o sea, él así, ñoñazo de corazón, el buen Neil Gaiman. Sería como si tú fueras a conocer a Neil Gaiman. Ah, sí, más o menos, sí, exactamente. La verdad. Sí, él bien feliz de ir a visitar. Dice, sí, pues sí lo encontramos. Dice, sí nos recibió, es muy buena persona. No les podemos decir más porque él nos pide que mantengamos la plática en secreto, porque pues es su privacidad. Y es algo que se respeta, ¿no, carnal, al final del día? Definitivamente, sí. Así es, mi hermano. Pero bueno, pues ahí está un poquito del recordar a Steve. Chequen ese documental, es bastante, bastante bueno. Habla mucho de su carrera, de esos mundos extraños que él creó. Hablando de mundos extraños, digo, todo el mundo creo que lo tenemos muy en la mente por dibujar Spider-Man, ¿no? Sí, pero te puedo decir que el cómic donde realmente dije, ay, ¿qué onda con este cuate? Y que verdaderamente me sacó de onda de su creatividad, fue Doctor Strange. Doctor Strange, que estaba bien. Es la cosa más fumada y pacheca para la época. Dije, ¿qué onda con esto? O sea, los diseños eran increíblemente estrambóticos, muy extraños, no kirvinianos, era su propio estilo de hacer, sí, las cosas extrañas, ¿eh? Digo, sí, por supuesto, había por ahí cierta guía de Stan Lee en algunas cosas, pero bueno, todos sabemos que Stan Lee pues era un poquito más bien como que el de las ideas, y a ver, pues dale, ¿no? Y la historia de Doctor Strange y la forma en que fue contada desde sus primeras apariciones, de que no vimos su origen, sino que lo vimos siendo ya Doctor Strange y cómo se enfrenta a Dormammu y todo este rollo, pues muy diferente a lo que se estaba acostumbrado en la época. De hecho, hasta varios números más adelante fue cuando dijeron, hay que contar el origen de Doctor Strange, ¿no? Cuando normalmente los cómics en ese entonces, qué curioso, el tiempo es cíclico. En ese entonces los cómics se contaban de una manera muy parecida a como se cuentan las películas de superhéroes hoy. Correcto. Empiezas con el origen y de ahí te vas. Siempre, los primeritos números de los cómics eran para... Y eran cómics muy cortitos, eran... O sea, no eran nada que veintitantas páginas. No, para nada. 10, 15 páginas, máximo, ¿no? Y eran cómics, en las primeras páginas, en 2, 3 paginitas, ahora le cuentas el origen del chango este y a ver qué hace. Sí, realmente, por ejemplo, la historia de Amazing Fantasy número 15 era una antología. O sea, Amazing Fantasy era una revista antológica. Y la historia de Spider-Man era unas, ¿qué? ¿8 o 10 páginas? Me parece que no recuerdo, era muy, muy poquito. Y en esa historia nos presentan a la tía May, al tío Ben, a Flash Thompson, a Peter Parker, evidentemente, a la tragedia de Peter, su lapidaria frase de con gran poder viene una gran responsabilidad. Todo bien poquito. Ya después, muchas décadas después, Brian Michael Bendis sería lo mismo como en 10 números, ¿no? En Ultimate Spider-Man. Ay, sí. Digo, por lo menos en un número no salía Spider-Man, en fin. Ah, sí. Así es, carnal, pues la verdad, recordamos a Steve, donde quiera que esté, descanse en paz. Y pues bueno, afortunadamente mucha de su obra se puede encontrar incluso en español. Afortunadamente, gracias también, honestamente, a TVG, antes de Editorial Televisa, que muchos de sus cómics clásicos de la Amazing Fantasy, de la Amazing Spider-Man, fueron publicados por ellos. Hay por ahí varios números sueltos en su colección como de clásicos del cómic, donde aparece la primera aparición de Lagarto, la primera aparición de Spider-Man, del Doctor Octopus, etcétera, de Doctor Strange. Aquí, por ejemplo, creo que no, quizá no recientemente, pero hace muchos años, pues seguramente sí se llegó a publicar los primeros números de Blue Beetle, o las primeras apariciones de Blue Beetle y The Question, que The Question, recordemos, también es el molde con el que después Alan Moore creó a Rorschach, ¿no? Por esto, The Question, qué gran personaje, a mí me gustaba mucho. Sentí feo cuando se nos murió el otro Question. Victor Sesh, ¿no? Victor Sesh. Y que, se quedó esta... René Montoya. Qué gran historia esa, ¿eh? Y era de Morrison. ¿Sí? ¿Para era... qué? ¿Sabe si sabe hacer las cosas el señor? De repente se le van las cabras, feo, y toma mucho Red Bull con vodka, pero es bueno. Era en 52, ¿no? En 52. La maxiserie de 52, por cierto. Sí, 52 números por cada... O sea, 52 números semanales que contaron 4 historias, me parece, total. Ajá. Una de ellas, precisamente, del destino de The Quest. Y fíjate, Blue Beetle, pues es un superhéroe legado. Hay un Blue Beetle cierto, anterior, ¿te acuerdas? Que era más una onda de magia, ¿no? No me acordaba, tienes toda la razón. Y ya cuando salió este Blue Beetle era una suerte de Batman, ¿no? De Ted alguna Kort. Manera. ¿Eh? Ted Kort, exactamente. Y ahorita el nuevo Blue Beetle otra vez tiene como que su escarabajito acá místico, algo así, ¿no? Ajá, exactamente. Y su mentor es Ted Kort. Regresó, ya está vivo. Ya está mejor de salud. Qué bueno. Esa historia cuando lo mata este Maxwell Lord. Qué triste. Es una historia bastante intensa, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo acaba Maxwell Lord? Ah, sí. Crack. Sí, o sea, lo que muchos nos quejamos de en su momento de Subs contra Zod. Contra Zod en la película de Zack Snyder. Mira, cómo han pasado los años y ya he cambiado de opinión. Esa es la escena que de verdad que menos me molesta. Se me hace hasta buena. No, a mí me sigue molestando, pero bueno. Porque es un buen origen, pues, de por qué Subs ya no mata. Si me vas a contar el origen, cuéntame el origen de todo. El problema es que estaba del resto de la película, en fin. Ahí Diana, pues, adiós. O sea, oye, Maxwell Lord, te pusiste muy loquito. Ah, pues adiós. Bueno, que se puso loco y puso loco Superman, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, pero por eso... Si es que es Diana, o sea, ella es una guerrera. Y Diana se la compra más, o sea, efectivamente, es una guerrera amazona. Está acostumbrada a eso, ni ¿sí? modo. O sea, si no tiene que hacerlo, no lo hace, pero si tiene que hacerlo, pues... Con la pena, sí, efectivamente. Así es esto, carnal. Pero bueno, hablando de otras noticias, carnal, ya que mencionamos, de hecho, a TVG y sus cómics. Oiga, DC. Hablamos de DC. Por ahí, una página amiga, Capital Comic, publicó una nota que es una remembranza de que en este mes, hace 6 años ya, regresaron los cómics de DC a México. Regresaron de la mano de TVG, de Editorial Televisa todavía en ese tiempo. Y regresaron con una etapa que a ti y a mí no nos gustó mucho, honestamente. No había muchas cosas buenas, que era los nuevos 52. Por lo menos Diana sí. O sea, bueno, Wonder Woman de Azarello era bastante pachón. Y regresaron con títulos... vámonos un poquito más atrás. Dijimos que regresaban en aquel tiempo porque ya veníamos de una sequía bastante grande de títulos de DC que todavía mantenían durante un tiempo y en el limbo Editorial Viz. Sí, pero como que con reimpresiones y básicamente... No, ni siquiera reimpresiones. Reempastados. Sí. De sus antiguos cómics. Me acuerdo que lo último que publicó Editorial Viz, ya original de DC Comics, como que las últimas patadas de ahogado, fue Final Crisis en un tomo, para el tiempo muy caro, ahora ya pues, se ve normal el precio. sí. Y uno de Batman, que era Battle for the Cowl. Cuando los Robins dicen, pues, ¿quién se va a quedar con el manto de Batman? Todos sabíamos que iba a ser Dick, pero bueno, ¿no? Big Dick Energy. Eso fue lo último que yo recuerdo que publicó Viz de DC Comics, mientras que Marvel seguía avanzando a través de Editorial Televisa. Se quedó en... Viz dejó inconcluso muchas cosas, por ejemplo, Green Lantern. Green Lantern llegaron creo que hasta Sinestro Corps, un poquito más adelante. Me acuerdo de Sinestro Corps y ya, ahí... Nuestro buen amigo Fernando Rivera, quien manda un cordial saludo, él tradujo en su totalidad Black Knight para Editorial Viz. todos, tie-ins, serie principal, todo lo tradujo. Y nunca se publicó. O sea, de hecho, el plan de publicación de Viz era hacer varios tomos de Blackest Night en orden cronológico. Televisa lo publicaría muchos años después, pero únicamente en un TP, donde venía todo lo de Green Lantern y todo Blackest Night, pero en un tomo, y la verdad no en la mejor presentación, ¿no? Pero bueno, todo eso se quedó en el tintero. De hecho, esa etapa de transición entre que DC terminaba su universo anterior y empezaba los nuevos 52, está inédita en México. O sea, casi no hay muchas cosas que están publicadas en ese inter, ¿sabes? Y es un hueco, digamos, de publicación que dudo mucho que alguien quiera retomar ahorita, porque ya no es, la verdad, muy relevante. Pero pues es algo se quedó ahí. Solamente son muy completistas, la verdad. Yo no encontraría alguien que le pudiera realmente interesar, como que, oye, ¿dónde están esas historias? Pues no creo. No, salvo, ¿sabes? Por ejemplo, que lo de Green Lantern y Batman, que en aquel tiempo de los nuevos 52 pasó, entre comillas, casi limpio, ¿no? Que no tuvo gran afectación por el evento. Sí, pues porque aparentemente vendía. Aparentemente, ¿no? ¿Eh? Porque vendía. Era lo que vendía. Fíjate, Green Lantern vendía muy bien. Hoy no tanto. Ya no tanto. Hoy no tanto, ¿eh? En aquel momento que Viz dejó de publicar, pues especuló que quién se quedaba con la licencia. Todo el mundo decía, va a ser Televisa. En algún momento se manejó que pudiera ser Camite. Decían que porque la gente, varias personas que están trabajando en Camite, habían tenido ya antes contacto con DC Comics. Y te soy honesto, qué lástima que no fue Camite, porque yo hubiera podido traducir, escribir algo de Batman. Pero bueno, qué lástima. Pero hubiera sido con mejor calidad, pero en fin, ¿no? Pero bueno, se queda TVG con esos derechos. Me acuerdo perfecto que se hizo hasta una presentación en Santa Fe. Hacía medios de que tenían los cómics de DC. En el metro de la Ciudad de México había espectaculares dentro del metro anunciando que venían los cómics de los nuevos 52. Creo que hasta hubo comerciales de TV. Muy poco tiempo estuvieron al aire, porque también hubo comerciales. O sea, la verdad fue algo grande cuando empezaron a salir estos cómics, ¿no? Yo tengo la teoría de que también fue porque en ese año se dio como que el boom de la película de superhéroes. ¿Te acuerdas qué películas salieron ese año? Hace 6 años, era el 2012. Avengers, claro. Y Dark Knight Rises, ambas, correcto. Se estrenaron también por ahí por el verano. Ayudó mucho, yo siento que ayudó mucho a poner, no a vender porque eso jamás ayuda, pero por lo menos a que la gente pusiera el ojo otra vez en los superhéroes aquí en México. Y que Televisa haya anunciado con bombo y platillo que traía otra vez los cómics de DC. En su momento sí fue un super evento. O sea, también la Mole ya empezaba a hacer, sí, claro, lo que es hoy, ¿no? Ya había otra vez a Artist Alley, ya estaban trayendo a gente a Capachona. Y me parece que hace 6 años fue cuando vino Richard Starkins, ya no me acuerdo. Menos, como 5 o 4 más o menos. Ah, ok. Sí. O sea, realmente fue cuando empezó como que otra vez a despegar, ¿no? Sí. Y empezaron tímidamente, con sus nuevos 52 empezó con Batman, Superman, Action Comics, me parece que también tuvo... No, es cierto, Action Comics no. Creo, o no estoy muy seguro, pero creo que uno de esos dos, no me acuerdo si Superman o Action Comics, pero bueno, era Batman, Superman, Wonder Woman, por primera vez en mucho tiempo en México, tenía su propio título, Green Lantern, Aquaman y Flash. O sea, prácticamente la liga, ¿no? Sí, exacto. Y Liga de la Justicia. De hecho, el título de la Liga de la Justicia, escrito por Geoff Johns y dibujado por Jim Lee, ahora que lo recuerdo, también se publicó. Que estaba re feito el pobre estaba título, del nabo, ¿verdad? Pero bueno. Y me acuerdo que alguien me contó, no recuerdo quién, que para poder tener esos personajes, o sea, para poder tener la Liga de la Justicia y tener el cómic de Batman y de Superman, que era lo que más se vendía, Batman y Green Lantern, la condición de DC Comics para negociar con Televisa fue: tienes que publicar los demás personajes de la Liga de la Justicia. Y por eso es que se publicaron tanto Aquaman, Flash y Wonder Woman, que no eran los más vendedores. Y qué bueno, porque llegaron personajes que hacía muchos años que no tenían títulos regulares en nuestro país. Sí, exacto. Ahora pregúntame si alguien se atrevería, o sea, si alguien más tuviera los derechos de DC, si alguien se atrevería a no traer Wonder Woman. Claro, ahorita desde... Come on. Sería una locura. Y mira, si le va bien a Aquamomo al fin de año, hay más decir, ¿por qué no están los cómics de Aquaman, no? Que traigan nada más como los 6 números de Stefan Sejic, ya nos olvidamos. Así es, así los quiero, de hecho. Los demás ya, no importa. Más adelante, también arrancaron con un cómic mensual, que era el DC Comics Presents, donde empezaron publicando, era un cómic sencillo, el videojuego de Arkham Asylum, sí, claro, era la precuela de Arkham Asylum. ¿No era Arkham City? Arkham City, exactamente, ah. Arkham City. El que era el diseño blanco con rojo y ese rollo. Sí, sí, Arkham, sí. City. Arkham City. Sí, exactamente. Sí, sí. Publicaron ese cómic, que era como la precuela. Y terminando ese, publicaron también Gates of Gotham, de Scott Snyder, que fue como... Era todavía del Batman anterior, pero como que estaba un poco medio fuera de continuidad. Y empezaron a publicar Injustice, uno de esos caballitos lecheros que a la fecha le sigue dejando a Televisa, ¿eh? ¿Todavía se publica Injustice? Se sigue publicando Injustice, ahora en bonitos... primero están lanzando TPs tamaño Monster o Definitive Edition, y ahora sus hardcovers. Y por cierto, poco a poquito empezaron a traer sus formatos, su equivalente al Monster y al Omnibus, que era el Absolute y el Definitive. Ah, es cierto. En Definitive publicaron Flashpoint, que era creo que una miniserie muy importante para explicar muchas cosas. De cómo llegamos a los nuevos 52, ¿no? Sí. Y en, o sea, el famoso Absolute fue cuando publicaron Blackest Night. Sí llegó a publicar Blackest Night. Sí publicaron Blackest Night. Te digo, metieron los 8 números de Blackest Night en un... 7, 8, no me acuerdo cuántos fueron. En una sola... O sea, agarraron dos TPs. El TP de Blackest Night y el TP de Green Lantern Blackest Night. Y los pegaron en un solo volumen y es lo que publicaron. Bueno. Y eso, bueno, o sea, al menos lo publicaron. Okay. Y publicaron... El Absolute más grande que habían publicado era el de Brightest Day. ¿Te acuerdas que hubo una secuela que era Brightest Day? Una miniserie bastante mala, ¿eh? Ahí la tengo, por cierto, bastante malita la miniserie. Que lo único bonito era ver que regresaban ciertos personajes, ¿no? El marciano había revivido y todo ese rollo. Pues Bats, ¿no? ¿Bats? No, ahí Bats no regresó. No, ok. Tuvo su miniserie del regreso de Bruce Wayne. Bastante mala también, por cierto. Ah, que estaba con los cavernícolas, algo así. Ah, sí, sí. No me acuerdo bien de eso. Sí, se topó a Bucky en el camino, ¿no? Porque ya ves que... digo, a Steve, Bucky, perdón. Steve, motherfucker, también estaba muerto por esos años. En esos tiempos, ¿te acuerdas que Bucky era el nuevo Capitán América? Sí. Y Dick era el nuevo Batman, ¿no? Sí. ¿Eh? Así nos las gastamos. Dice, el día que se muera otro personaje importante, no se preocupen, Rato, como pasó con Wolby. Ya regresó. Sí, o sea, mientras así de Wolby le dijo a Laura Kinney, oye, me voy a morir un rato, toma ahí el traje de Wolby, ponte un antifaz medio ridículo y dale y agarré a gente. Bueno, ya que. Y de hecho ahorita ya va a ser nuevamente X-23, un nuevo volumen. Uh-huh. Y Wolverine regresa más caliente que nunca, porque ahora sus garras de adamantium tienen calor. Es un nuevo poder. Ah, ok, claro, sí. Porque pues no es suficiente que corten cualquier cosa, ¿no? O sea, también tiene que doler más cuando corten. Sí, exacto. Pero es un poco inefectivo, ¿no? Porque ya, o sea, cauterizaría la herida. Según yo, sí. Entonces ya no sangras. Buen punto. Aunque si quieres información, ayuda. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sirve mucho para hacer pan tostado de una vez. Sirve para hacer brochetas calientes sin el fuego, sí, ¿no? Así de, oye, Wolby, se nos acabó el gas en la parrilla. Ahí voy. My boy. Ahí está. Y si la sacas varias veces, pues ya puede ser llamitas, ¿no? O sea, así como si fuera un encendedor de esos de pedernal, ahí ya, ¿no? No, tiene que Tiene que hacer ex acá, ¿no? Sí, para que ah, sí, claro, ya sale. Volví, ahora sí es la navaja suiza. Ahora sí es la navaja suiza, vete de campo. Oye, si te vas a quedar tapado en una isla con Volví, ¿por qué? Porque eso hace de todo. Habrá que dijiste que era la navaja suiza, ¿te acuerdas cuando Wolverine era... Era la mitad de los títulos de los X-Men? Estaban la mitad de los títulos. Estaban, tenían su poder mutante de la omnipresencia, ¿no? Si nadie sabía exactamente cómo estaban todo, pero ahí andaban. Lo que ahora es Deadpool, ¿no? Sí, pero él se lo entiendes. Sí. Porque él en realidad vive nuestra realidad. Cuando se va en los cómics de repente a pasar el rato. Sí, él sabe que es un personaje. Sí. A él se lo excusas, ¿no? Pero en ese entonces a Wolverine era más de... es lo que nos vende y déjanos, chicos. ¿No? O sea, buen punto. Pensado. Digo, más adelante, regresando un poquito a lo que hizo Televisa, pues empezó a sacar más títulos. Mantuvo su línea de títulos principales. Y yo creo que el más grande acierto que le puedo reconocer a TVG es tener los cómics de DC que estuvieran publicando en México, porque no estaban. La verdad es que, recordemos, no había esos cómics para el mercado mexicano. Que tienen muchos errores, muchísimos. Que tienen no solamente errores de traducción, sino errores de redacción, de paginado... A veces incluso de cuidado editorial, de que sea consistente un nombre con otro. Tienen muchos errores, muchos. Eso les va, bueno, supongo que sí. Se les va la hebra también de repente, pero al menos puedo decir, los han estado trayendo. Y su línea, o sea, la verdad es que publicaron prácticamente todo de sus títulos, todos los 52 números. Y trajeron sus famosas portadas. Yo creo que de sus grandes... yo creo que mucha gente lo vio como acierto, pero ahora lo volteo a ver como un gran error, que fue las portadas lenticulares de los villanos, que ahora se venden de por kilo, ¿eh? O sea, fue una de las apuestas más arriesgadas, no le salió. Supongo, no sabemos, pero supongo que en la Smash Con te la daban con palas, ¿no? Oye, compraste un cómic de los actuales de... ¡Ay, te van unas lenticulares! Pues de hecho una vez me regalaron una así, en un stand de Smash en la Mole. A mí hace poquito, ¿en la Mole qué pasó? Sí, claro, así como que, tenga cómics gratis, lléveselos. Oye, no los quiero, no, si los quieres. Si los quieres, tengo. Bueno. Ya que... Sí, es cierto. Hay que decir lo que hay, creo que sí la regalaron. Una de las grandes ediciones que hicieron, y por cierto tú la tienes, Kingdom Come. Sí. Ese Kingdom Come, la verdad, está de lujo, ¿eh? Sí, la traducción es buena, déjame decirte que sí es bastante buena. Me acostumbré demasiado a la de Vid. A la de Vid, ¿no? Pero aún así debo decir que es buena, sí. La edición está muy pachona, y nunca se había publicado aquí en México una edición que tuviera esos extras. Ajá. El epílogo, la parte donde está este Orion ahí haciendo la de... De Highfather, digo, de Darkseid. Nunca lo supimos, pero el Highfather era Mr. Miracle en realidad, aunque él decía que estaba en la Tierra, pero no pasó. Ah, claro, a buen punto, sí. Todo era por todo era culpa de The Lump, pero bueno. Sí, ya después conocerás al The Lump, okay. En Mr. Miracle. Ok. Me estás dando miedo. Y Tom King también lo sabe, pero bueno. Ah, Tom King. Por cierto, ya viene la San Diego Comic Con y ya saben lo que pienso de la San Diego Comic Con. ¿Lo que viene qué? La San Diego Comic Con y ya saben lo que pienso de la San Diego Comic Con. ¿De que no vamos? Pues no vamos. No, o sea, de que, me encanta, pero púdranse porque no voy. Exacto, de hecho. Bueno. Pero bueno, cierto, esa edición de Kingdom Come muy buena. Trajeron cosas también muy raras. El famoso Batmanga, el manga de Batman, que a mí no me encantó, pero cada quien. Trajeron muchas adaptaciones también de lo de Injustice, en diferentes formatos. Empezaron a traer clásicos también, o sea, las primeras apariciones, que ahora se distribuyen en Liverpool, que son exclusivos de Liverpool, de hecho, las primeras apariciones de la Liga de la Justicia, de la Sociedad de la Justicia, etc. Y también incluso, sobre todo traen mucho Batman, ¿por qué? Pues because it's Batman. Es lo que más vende. Long Halloween, una historia inédita en México, la publicaron. Hush, la han publicado dos veces, ambas en hardcover, una en blanco y negro, otra con la edición a color. Se arriesgaron a traer formatos ya más lujosos, ¿no? O sea, en hardcovers oversized. Y sobre todo empezaron ya con lo último de los números 52. Algo que se les ha criticado mucho y que en su momento consideré que era un muy buen acierto. Era que estaban haciendo TPs. De lo ya publicado, estaban sacando su línea Showcase. Donde estaba desde los primeros números de Wonder Woman, los primeros números de Superman, de Green Lantern. Todos en TPs. Y se quedaron como en el tercer, cuarto volumen de cada uno. Los pararon y empezaron a sacar las reimpresiones de Rebirth. Qué lástima, porque por ejemplo todo lo de Wonder Woman recopilado hubiera estado bastante bien. Pero yo creo que lo vieron ya no relevante. Otro de los grandes desaciertos de DC Comics México, Rebirth. El cómo publicaron Rebirth y todo este desastre editorial de que unos números exclusivos en Sanborns y que primero te la preventa y que la preventa te llega 5 meses antes que salga a la venta y que se les quedaron esos de a kilo y que te vendían la cajita incluso de la preventa en Sanborns hasta más barata y ahorita se quisieron ver muy greedy con los TPs de River de 239 y los bajaron a 139 porque pues nadie se los compraba. Pero ahora hay muchísimo material de DC Comics y mucho material en todos lados, en Sanborns, en puestos de revistas, hay mucho de esto. Y esas últimas ediciones de Rebirth, digo, es una lástima porque hay muy buenos cómics de Rebirth actualmente. Y yo lo voy a decir con todas sus letras, uno de los grandes desaciertos de DC Comics México y de TV Gente en general, se llama Durden. Sí, dicen que la ha estado regando mucho. La ha estado regando big time. Y es por ahí el buen Luis Gantús. Lo dijo muy bien, dice, uno de los grandes errores de TVG es haber puesto a un creador de contenidos de YouTube a dirigir una empresa de este tamaño. Y sí es cierto, ¿eh? Porque la verdad no se ve que no tiene la más maldita idea de lo que está haciendo con su negocio en muchas cosas. Y es una lástima porque la verdad son cómics que valen mucho la pena, que la gente quiere y que están... Y que la verdad yo creo que han estado a punto de regar el tepache gacho, ¿eh? Sí, creo que la vez que siento que más regaron, o sea, más más sacaron el tepache sí fue con lo de las preventas exclusivas. Sí. ¿Sabes qué? Porque ahí fue... Siento que fue donde la gente se les echó más encima, con justa razón. Sí, claro. Y después, hace poquito, en la última mole que pasó, cuando anunciaron el la baja de precios de estos TPs a 139 pesos y demás, que la gente... No puedo decir que se congratuló de nuevo con la gente Smash, pero ganó un poquito de confianza. Sí, sí la han estado regando. Y luego la Smash Con. La Smash Con, que fue el Outlet Con, básicamente. El Outlet Con. Y. Ah, pues. De hecho, tú por ahí lo habías puesto, ¿no? El famoso tweet ese del Dorden. De... Ay, su. Bueno, su bonito estilo para dirigirse a su audiencia y a sus clientes. De ese, ¿no? Ese estilo que puedes encontrar en los mercados de ropa de paca. Ajá, exactamente. O de verduras, ¿no? Así de... Lleve su kilo bien fregón, ¿no? Así decían, me acuerdo que una vez pasó por uno de esos mercados. Dice, pantalón, ¿gón? Dices, ay, por Dios, es lo único que le faltaba decir al Dorden, ¿no? Bueno. Y por ahí hubo quien dijo, pero pues a mí eso no me molesta, es su estilo, que no sé qué. Le digo, sí, pero a ver, o sea, no eres un verdura, o sea, no vendes verduras, no vendes, o sea, no es mala onda, pero pues te estás dirigiendo a una audiencia mucho más grande que nada más a ciertas personas. Y que como tal, pues debes conducirte pues, con respeto a tus clientes, ¿no? O sea, creo que es lo mínimo que se espera, o sea, y como que ese de querer ser muy, como muy... Muy cool y verte así de que hablo como los jóvenes, así de hello fellow kids, come on. O sea, es que es eso, ¿eh? O sea, sí te ves como ese meme de James Belushi, así te ves, es en serio. Si hubiera sido su cuenta personal, total. Es su cuenta personal, pero a nombre de... Ah, pero es que sí está, pero es que sí aparece como es algo de Smash, ¿no? Así. No, sí aparece como Durden, pero el problema es que está él como Durden estaba promocionando su marca, a la empresa que representa, y además pone el enlace al evento que representa. Y él es la cabeza es como si Mark Zuckerberg pusiera, come on fuckers, join Facebook. No, pues no, ¿verdad? No iba a hacerlo. Sí, total, no, vendí sus datos, pero no me importa, ¿no? Ajá, exacto. O sea, a ese nivel, ¿no? Pero bueno, te digo, ojalá las cosas tomen su bonito cauce. Honestamente, ¿cómo se extraña a Giovanni? Con todo y que al Giovanni ha sido severamente criticado, yo que he criticado el trabajo de Giovanni Arévalo también. Pero al menos sabe un poquito más de su negocio y tiene mejores relaciones públicas, ¿eh? Sí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Sí, definitivamente. Estaríamos mejor con ya sabes quién, o sea, Giovanni Arévalo en este caso. Bueno. Sí. Así las cosas, con los 6 años de DC Comics a través de Televisa, se ha rumorado que si se quedan o no con los derechos más tiempo. En algún momento se decía que Panini podía quedarse con los derechos de DC Comics pues por la historia que traen otros países de que ha publicado DC, pues de alguna manera ya han publicado cosas de DC, los de Panini aquí, en formatos de revistas, con juguetes, etc. No creo que pase en el corto plazo, y si es así, pues yo creo que Televisa, TVG va a seguir explotando la marca hasta donde dé, y pues hay que aprovecharlo, o sea, por lo Smash. Pronto, Smash, exactamente. Hay que aprovecharlo por lo pronto. Digo, sí, tienen sus grandes temas con la traducción. Grandes problemas, definitivamente. Y con la edición. Y con la edición. Y con la distribución. Ahí es donde menos creo les duele, ¿eh? O sea, pero problemas autocreados. Eso de querer bueno, mandar sí, cosas sí. Exclusivas a tal lado. A eso me refiero. Qué triste, ¿no? Son la empresa que tienen el poderío y la riegan solitos, sí, ¿no? O sea, no tendrías por qué tener problemas de distribución. Te estás haciendo problemas solitos. Eso es aparte. Es ponerse solito el pie, pero bueno. A ver, es como el meme ese de va en la bicicleta una persona y mete palito. Así. ¿Por qué el mercado no me compra? Línea, así, sí. ¿No, qué? Así es, carnal. Pero bueno, así es esto de la... De TVG, de Smash. 6 años de DC Comics México con Smash. Siempre tengo que andarle diciéndole es Smash. Es que ese es un problema. No está posicionada su marca, ¿sabes? No, yo lo sé, pero mira... Pues tampoco el café con Miquero, ya le seguimos haciendo el cuento, así que de menos diles por su nombre, ¿no? Bueno, pues sí, es así. Eso sería muy interesante, que hicieran algo más para reforzar su marca, incluso poner su logo en los cómics. Smash, tal cual. ¿No viene su logo en los cómics? No. Ok. Y Camita y Panini lo tienen. Sí, claro. O sea, no sabía que no tenía su... Hasta Bruguera lo tenía. Sí, sí, es cierto. Sí. Pero sí, ellos, bueno, no sé, quizá la idea de respetar mucho la pureza del logo y de decir la marca somos DC Comics México, Marvel México, pero se, no posicionas tu marca como editorial, ¿no? Como... A lo mejor incluso es exigencia de DC. Bueno, quién sabe. Podría ser también que DC diga, no me pongas tu logo feo, ¿no? Un buen punto, sí. Beat lo ponía, ¿te acuerdas? Sí, Beat, claro. Sí. Novedades, todos sí, ellos. Pero vaya, ahorita DC como, o sea, el poderío que tiene DC para manejar sus licencias en otros lados del mundo es muy fuerte. Y ahora ya tengo entendido, no sé si sea completamente cierto, que ahorita son muchísimo más rigurosos. Debe de ser. Bueno, no sé, honestamente no sé DC, pero tengo entendido que Marvel sí, y me enteré por unos franceses. Porque allá en las ediciones europeas de Marvel, lo andaba comentando esa charretera un día de que, pues sí, o sea, Marvel es muy... porque ella estuvo trabajando en Invincible Wasp. O sea, sí es muy pachón acá en Francia, lo que quieran, pero sí te pedían ciertos niveles de estándar a quienes publicaban de este lado, ¿no? Ok. Supongo que debe ser un asunto parecido con DC. Y eso explica, a lo mejor explicará también por qué, y no sé si también tenga algo que ver, de que no le meten contenido adicional. Probablemente. O sea, artículos y cosas por el estilo. Y qué lástima, digo, la verdad, no sé a los lectores más jóvenes, pero a mucha gente, creo que de tu generación y de la mía, pues sí le gustaba tener artículos, ¿no? O columnas de opinión, o de cartas, o algo así. Como que te daba un poquito más de tiempo de lectura por lo que comprabas, ¿no? A mí lo que me gustaban eran las cartas, pero cuando las cartas, ahora sí que eran del mercado nacional. En general me gusta cuando meten las cartas de los lectores, ¿no? A mí me gustan. O sea, tanto si son ediciones estadounidenses como ediciones de por acá, me gustan. Nada más para ver qué tonterías dicen y cómo contestan los que están a cargo del negocio, ¿no? Y bueno, meter artículos, pues a mí sí me gusta y creo que a ti también. ¿No? Bueno, porque, eso sí, o sea, también sí. Me gusta mucho. A mí me encanta, ¿no? Pero... sí, porque si no. Digo, así es, artículos all the way, ¿eh? Camita es el único que lo está haciendo. Ya ni Panini lo hizo un tiempo, ya no lo hace. Ya no. Por ahí me enteré de que lo querían hacer con Star Wars, pero Star Wars no te deja. No, la marca no. De Lucasfilm no te deja. Y si me decía Ricardo Cachua, que él es de hecho editor de la línea de los cómics de Star Wars, que si querías escribir un artículo, tenía que revisarlo Marvel, lo tenía que revisar Lucasfilms, y ya darte el approve. Pero para eso el artículo tenía que estar escrito en un estilo in-universe, es decir... que lo escribieras como si, no sé, tú fueras de la Alianza Rebelde o si fueras del Imperio y escribieras respecto a algo de eso. No podías escribir como, hola, soy fulano y voy a hablar de Star Wars. Entonces, se volvía muy complicado y dijeron, ¿sabes qué? Pues, es demasiado trabajo para lo que le suma, entonces no, gracias, ¿no? Qué lástima que no suceda así. A lo mejor también Marvel y DC no permiten eso. Antes lo permitían mucho, digo, me acuerdo mucho de Uriel Durán, que era columnista para Editorial Beat, que tenía, o sea, por Uriel Durán me enteré de muchas cosas, y por J.G. Holguín, me enteré de muchas cosas del medio comiquero por esas columnas. Yo no sabía que existía Watchmen. Por Beto Calvo, claro, claro. Cuando decía lo de Planetary. De hecho, son los que yo sí me leía completitos, ¿eh? De pe a pa, y le metía información muy interesante, ¿no? Sí. Contexto, porque creo que el Planetary requería mucho contexto, ¿no? Ay, sí. Se me había olvidado mencionar, otro de los grandes aciertos de DC en de Smash y de DC Comics México fue traer la marca Vértigo. Ah, ¿cierto? Nunca habíamos tenido Vértigo en México, jamás. Y también empezaron ahí tímidamente, con algunas malas decisiones. Querer sacar Fables. En sueltos. En sueltitos, ay, están mal de la cabeza. Oye, por cierto, ese proyecto se fue al demonio. ¿Te acuerdas que había la idea de sacar una antología de... Antologías. Pues, ¿dónde están esas? Es que a nadie le gustaba la idea, pues por supuesto que no se iba a hacer. De hecho, habían anunciado iZombie. No sé si esa salió en TPS, no estoy seguro. Tengo idea, pero seguro. Habían anunciado Scalps, habían anunciado DMC, creo. Todo eso ya se fue. ¿Ya? ¿Adiós? No me molesta. Así como lo pensaban sacar. No, gracias. No, gracias. Sí, mejor no. Constantine, adiós. Bueno, Hellblazer, adiós. Al menos terminaron Sandman. Eso sí. Eso sí, ya vimos que de Vértigo lo que se les vende es Sandman. Porque ya terminaron todo Sandman. Sacaron ahorita su hardcover de Dead, que está precioso. Déjame decirte, la edición está hermosa. Yo no la he visto. No he visto la traducción, tengo miedo. Pero la edición está bonita. La edición está hermosa. Bien. Y vienen las dos miniseries de Dead, más las apariciones más importantes de Dead dentro de Sandman. Su primera aparición, The Sound of Her Wings, ¿te acuerdas? La historia con esta La chica, Element Girls. Sé, no. sé a quién te refieres, no me acuerdo el nombre. Sí, exactamente, como la Metamorfo, pero en sí, mujer. Como Metamorfo, exacto, sí, exactamente. Femenino. Element Woman, no me acuerdo, ella, viene esa historia. Viene también la historia corta sobre el panfleto que hizo sobre el SIDA. Uh-huh, sí. También todo eso viene ahí en este hardcover, muy bonito. Publicaron Sandman Overture. Y ahorita, de hecho, se dice, viene fuerte, que van a estar publicando el Sandman Universe completito. Está bien, yo me esperaría que saliera en TPS, pero ok. Ahí creo que sí valdría a lo mejor una mini antología, ¿no? O sea, todos los números uno de un jalón, todos los números dos de un jalón. Eso sería muy bueno, ¿eh? Sí, va a ser un poco difícil seguirlos. Sí, sería difícil seguirlos, pero si quieren sacarlos como que... Sí, o sea, si lo que les importa es el tiempo para sacarlos, de que les dé chance de un solo jalón, esa sería la manera. Si quieren sacarlos como que más en forma y más como para ponerlos en biblioteca, espérense a que se junten unos arcos y ahora sí en TPs. Va a depender mucho de cómo quieran hacerlo. Cierto. Publicaron Watchmen en un TP. Bien. Ya se había publicado antes en dos por parte de Viz. Y Before Watchmen, ya sabemos. Before Watchmen, sí. Watchmen, por cierto, es que lo veías de Aquilo en el Sanborns, ¿eh? No se vendía mucho, ¿no? No se vendía mucho, ¿no? Yo pensé que era de lo que más se les vendía, ¿eh? ¿Pero sabes cuál se quedó más feo? Before Watchmen. Ah, bueno, es que nadie quiere Before Watchmen. Ni Jim Lee quiere Before Watchmen. Sí, creo que no. Pero sí, es cierto, Vértigo fue un acierto haberlo traído. Lástima de los formatos. Tenían un formato de miniseries que estaba bueno. Publicaron Joe the Barbarian de Grant Morrison y Sean Murphy. Muy bonito. Muy bien hecha la edición. Pero pues bueno. Así es esto con TVG. Sí, Smash. La historia de altibajos de Smash. De Televisa, TVG, Smash. Eso. Y vamos a ver qué sucede este año. Sí, ¿qué pasa después de la SmashCon? ¿Les funcionaría para sacar sus saldos? ¿Se recapitalizarían? Ahora ya tienen otra división, que es la de manga. Sí. Así que a ver qué onda, a ver qué sale con ellos. Sí, by the way, su cómic este, de su manga de Batland y Lalita. Voy a hacer un review más completo, pero la traducción pues no está tan peor. Tiene dos, tres detallitos que ya después diré. Digo, comparándola con la traducción en inglés, porque no sea japonés, ¿no? Pero la edición está muy feita. El material está muy feito. Muy buena idea de cómo querer hacerlo, pero muy mala elección de los materiales para hacerlo, ¿eh? Pero, en fin, ojalá que mejoren este rato también. Y pues bueno, carnal, yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana, ya que hay que ir a ver Ant-Man and the Wasp. A ver si nos quita el mal sabor de boca. Exactamente, carnal. Y nos vamos con esta canción, carnal, que no tiene nada que ver con nada, pero es lo que venía escuchando en el Spotify, en el Spoofy, como dicen por ahí. Spoofy. Me gusta mucho a raíz de que conocí a este artista, Nigel Stanford. Es bueno. Nos vamos con esta canción que se llama Everything Changed, de Nigel Stanford y Dallin Applebaum, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Just humans wanting, craving, so there can be no one to blame if our hearts are fading. And with the timing of it all, am I the one? And in your many light Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Nigel Stanford con esta canción que acabamos de escuchar, creo que se me fue el nombre. Pero bueno, estamos, ya acabamos de ver Ant-Man and the Wasp, carnal. Ya por fin. Estamos ahorita aprovechando para echar cafecito, desde luego, para claro. platicar sobre la película. Y pues bueno, tengo que decir, qué decepción, ¿eh? Ah, sí. Qué decepción. Totalmente. Qué mala película. Hijo. O sea, ya van dos rachas. O sea, ya van dos, ¿no? No puedo creerlo. Que el universo Marvel empiece a, no sé, a perder el toque, a ser cada vez más mediocre. Y si ustedes se creyeron esto, ¡ja! No me conocen, pero bueno. No, la película está padre. La película es muy buena. Es muy, muy buena. De verdad, muy divertida. Tengo que decir gracias que me quitaron el mal sabor de boca de Jurassic World de la última vez que... Del programa anterior, o sea, de dos semanas atrás que nos fuimos a nuestro mid-season final con muy mal sabor de boca. Me duró dos semanas la amargura. Y por fin vimos algo de, oye, qué entretenido, qué bien hecho está, honestamente. Debo decir que algo que me encantó, y no sé a ti, carnal, es que sí se siente como una película basada en un cómic de superhéroes. O sea, en cómics tal cual, en la estética... En lo raro que puede verse en pantalla, en que no tienen miedo de ser extraños, en que pasan cosas, no sé, sin mucha lógica o sin meterte a mucho bullshit science. Hay mucho bullshit science, desde luego. Pero te lo platican y ya, así como que ahí está el porqué, ya, hasta la idea. Sí, exacto, la verdad, muy disfrutable. Desde luego no es, o sea, venimos después de ver una película como Avengers Infinity War, que es... en una escala muy grande y está súper épica y triste, ajá, y triste termina en un tono triste que sabemos que no va a durar nada, ¿no? Pero vaya, veníamos de ver algo así en el universo Marvel y esto es side story, si quieres. O sea, es como que si estás comprando los títulos regulares más importantes y de repente pues llega este pequeño cómic allí que a alguien se le ocurrió hacer así como que de autor y dijo, pues ahí está, ¿no? Sí, es de esos, sí, suena feo, pero sería de esos C-listers, famosos C-listers, sí, de Marvel, ¿no? Estás con tus super eventos y demás, pero la gente te sigue comprando estos otros. Ándale, sí, exacto. Y la verdad, muy bien hecha. Sí tiene sus detallitos seguramente, pero sobre todo creo que el más gran detalle es que pues es muy cumplidora, no es espectacular, no es para esperar las grandes actuaciones, ni quizá los grandes efectos especiales, que están muy bien hechos, cumplen para lo que es. Pero me quedo muy a gusto después de haber visto esa película. ¿Sabes qué? Mira, es muy innovadora. Vamos ahorita a platicar el por qué es innovadora. Okay. Podría uno pensar que es lo más X de la vida. Como que ver el mono que se hace grandote de chiquito y aguas, y es como que está bien, ¿no? Hay algunas cosas que no habíamos visto en otra película de Marvel, ahorita lo platicamos. Pero también eso me gustó, hay ciertas sorpresas por ahí en el tono y en el manejo de los personajes que se me hicieron bastante curiosos, decisiones que yo no sé de quién hayan venido, pero se me hizo muy raro que las tomaran y me gusta que las hayan tomado. Ok. Tenemos eso. Pues bueno, ¿qué te parece, Carmen, si hacemos primero, como lo hemos hecho en las últimas películas que hemos revisado, menos la de Jurassic World, como que un pequeño review, opinión, sin spoilers, y luego ya nos vamos full spoil, ¿te late? Ok. ¿Qué te gustó de la película? Mira, para empezar, ¿sabes qué noté en esta película que, a diferencia de otras películas de Marvel, sí requiere comedia, por supuesto, y recaen en ella, pero no le exageran? Y sobre todo, como el tono no... En toda la película el tono nunca trató de ser serio, es por eso que no se sintió la exageración en la comedia. Mi gran beef con Thor Ragnarok es que es una película de una historia bien trágica. Bastante trágica. Si te pones a ver, pasan cosas muy densas. Y no le das, nunca le dieron tiempo a Thor para llorar a sus muertos. Que sí se los dieron los rusos en Infinity War, ¿no? Con el mapache, con la liebre. Ok, pero se lo dieron. Sí. O sea, si Taika Waititi hubiera querido darle ese tiempo a Thor, sí se hubiera podido. Entonces, esta película no es una temática triste. No, para nada. Tampoco es súper épica. Es un rescate, nada más. De hecho, exacto, es un rescate. Todo el motivo de la película es, no sé, Saving Private Van Dyne, ¿no? Exacto. No hay, no está en juego la... El mundo. El mundo, ni el alma torturada de nuestros protagonistas. Ni la ciudad. No, nada de eso. De hecho, ni siquiera la ciudad. No hay nadie en peligro. Solamente hay una persona en peligro, ¿no? La ciudad, ¿no? Realmente es una película donde el héroe o los héroes están buscando salvar a uno de los suyos. No están buscando salvar gente, que eso es importante. O sea, lo que vimos aquí no es superhéroe salvando gente, es superhéroe salvando a uno de los suyos. Sí, y que es muy... Es algo que no habíamos visto. ¿Ves por qué digo que empieza a ser ya novedosa desde ahí? ¿Qué otra película de Marvel había hecho algo así? No que yo recuerde, ¿eh? No, de hecho ninguna. Siempre había algo en juego, ¿no? En Thor Ragnarok estaba en juego Asgard, en Thor The Dark World estaba en juego el mundo por lo de Malekith. Eso decían. En Thor... Estaba en juego Asgard. Otra vez Asgard. ¿No? Otra vez. En Iron Man estaba en juego el mundo. En Iron Man 2, pues también, de alguna manera. Pues dicen. En Iron Man 3, I don't know. Suponemos que también. En Doctor Strange es el mundo. Pues la realidad, ¿no? O sea, la realidad está colapsándose. Ah, sí, porque llega Dormarebra. Dormarebra, ajá, exactamente. Quizá la que tenía el scope más chiquito era Spider-Man Homecoming. Sí. Era más bien. Era un poco parecido a Iron Man de no queremos que esta tecnología que está muy canija llegue a manos equivocadas. Uh-huh. Siempre ese era el asunto. Aquí ni siquiera eso, ¿eh? No. Y algo que también notamos es que no hay villanos. No hay ni un villano. Hay uno. Hay un villano. Hay un antagonista. Yo creo que sí hay un villano malón. O sea, que quiere ser malo o que es malo. Ah, pero bueno, que es goofy. Acaba siendo muy intrascendente, no sirve de gran cosa, y es más bien como que un plot device. Pero realmente un villano que le haga la suerte a los héroes, no, hay un antagonista. Y realmente así y el antagonista ni siquiera es maligna. No es maligna, no tiene intenciones de gobernar el mundo, de hacerse rico, o de robar o nada. Hacerse rico vendiendo tecnología rara. No, nada de eso. Ya no, eso es una película donde más bien son los intereses de cada quien que están en juego, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los efectos especiales, te digo, creo que cumplen. Hay uno que me gustó mucho, que es el de Ghost. El efecto de Ghost y de ese como desfase corpóreo temporal. Es el mejor efecto de Kitty Pryde que he visto, ¿no? Sí, de hecho. Se ve muy bien hecho. Pero sobre todo me encanta cómo juega lo del tamaño. Que si se usó bien en la primera película, sí, pero como que en esta se usó mucho mejor, ¿no? La forma en la que utilizan eso del cambio de tamaño para los efectos y las secuencias de pelea, digo, en la primera película funcionaba bien, aquí lo luce espectacular, la coreografía, juega mucho cuando Wasp, que nunca le dicen Wasp, por cierto, en la película, bueno, Hope, cuando Hope pelea con Ghost, Ghost desaparece y ella pelea cambiando de tamaño y aprovechando lo de masa y fuerza, etcétera. Muy bien manejado, da para secuencias. Lo que parecía ser un efecto muy, o un poder muy simple, muy bobo, realmente lo hacen muy atractivo, muy interesante de ver. ¿Y sabes también por qué? Porque en la primera película te explicaban, o sea, tenían que, visualmente te explicaban lo que pasaba cuando se encogía y volvía a su tamaño normal. Aquí ya nos vale eso. Ya sabes que se hace chiquito y se hace grandote, ya lo tienes en el imaginario y puedes aprovecharlo para hacer ese tipo de secuencias. Cierto, cierto. Son secuencias, por ejemplo, de pelea, cuando pelea a cualquiera de Ant-Man, Wasp, Wright, lo que sea, con Ghost. A mí se me hizo muy curioso que sean los personajes más escurridizos de la vida peleando. Claro, pues su función es stealth, ¿no? O sea, la función tanto del traje de Wasp como de Ant-Man es de espionaje. Sí, también. Y Ghost también. Sí, claro. Pero aún así utilizan esas habilidades para pelear. Y lo hacen bastante bien, ¿eh? Se ve muy padre. Digo que me gusta que... Híjole, ¿cómo peleas contra estos? O sea, mira, sería un dolor en el trasero pelear contra ellos. Sí, claro. Y por cierto, Ghost la llegan a ser incluso atemorizante en algunas escenas, ¿eh? Usan cierta iluminación, cierto setting, y de cómo se mueve, de que cómo va atravesando las cosas y en línea recta. No le importa nada porque puede atravesar las cosas, ¿no? Eso es un muy buen punto. Porque el personaje de Ghost, ahora entramos un poquito al antagonista, o sea, ¿quién es el antagonista realmente? Empezaba siendo un personaje ominoso y canijo y que te daba mello. Sí. Cuando hay cierto momento donde nos explica su origen, que creo que es la única escena medio aburridona de la película. Un poco, sí. Que se cae un poco el ritmo, ¿no? Sí, honestamente sí siente que se cayó. O sea, sé que es necesario, pero pues vaya, no soy cineasta, no sé cómo se hubiera podido hacer. Salvo, una vez que termina ese momento, nos explican quién es y el por qué y bla, bla, bla. Normalmente, quienes escriben historias, hacen películas, series, lo que sea, son muy reacios a revelar el origen del villano tan temprano en la película, porque después termina por no ser atemorizante o no ser intimidante. Pero como la idea es que Ghost no tenga que ser intimidante, o sea, no tienes que sentir que es la villana, sino que tienes que sentir hasta cierta empatía por ella. Exactamente, y lo cual juega incluso a su favor al hacer que creen, ok, sí, o sea, no te da miedo, pero sigues sintiendo que hay mucho juego con ella y que va a llegar a extremos muy grandes, por lo cual sigue siendo intimidante. Y ya que estamos hablando de personajes, vamos a es un elenco chiquito, honestamente, ¿no? Muy pequeñito. O sea, está Scott Lang como Ant-Man, está Hope Van Dyne, Wasp 2. Wasp 2. Exactamente. Wasp 2. Hank Pym como Ant-Man 1, o sea, está también Janet Van Dyne, la primera Wasp. Que por cierto, los vemos en esa misión un poquito extendida de lo que vimos en la primera película. Y fue muy padre ver a Wasp y Ant-Man del pasado, ¿no? Sí, no me acordaba. Okay. Luego también está Ghost. Y está un personaje que me dio mucho gusto ver. A ese actor, me gusta mucho cómo trabaja. A Lawrence Fishburne. Como Bill Foster, que de momento no te hacía click, ¿no? Dije, ay, Bill Foster, sabía que era alguien de Marvel. Dije, Bill Foster. Cuando mencionan cierto nombre clave de Bill Foster, como ya dije, ah, ok, ya conozco. Ya sé quién es, ¿no? Me dio mucho gusto ver eso. Y los personajes secundarios, pues por ejemplo, como Luis. Luis es la onda. Sí. Si quieren hacer exposición, háganla como Luis. Es comedia, sirve como exposición, funciona bien. El personaje de Scott Lang, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo ves? ¿Lo desarrollaron bien? Pues no, o sea, es bien curioso el caso con Scott Lang porque, o sea, de como lo habíamos dejado en Ant-Man 1, ahorita hago ciertos cambios por Civil War que yo no me... Una vez más, como no me acordaba bien de repente, no me acuerdo de las cosas de repente. Me hizo un poquito de ruido, pero no hay gran cambio en él. Hay crecimiento, sí, pero no hay gran cambio. Sí, su personalidad sigue siendo la misma. Sus motivaciones siguen siendo las mismas. Él lo que quiere ser es un buen padre. Ajá, es consistente. Es bastante consistente. Pero también quiere ser un buen amigo. Sí, exacto. Tiene cierto código de honor hacia Hank, ¿no? Y sigue queriendo seguir en libertad. Ah, claro. Si te das cuenta, sus motivaciones son las mismas desde Ant-Man 1. Supongo que en Civil War, por lo poquito que vimos. En Civil War fue un personaje que llegó a pelear. No hizo, no desarrollaron nada. Sí, llegó a dar guamazos y a verse grandote. Y para que sirviera de punchline de que Peter Parker es muy joven, pero bueno. Y eso me gustó. Honestamente, me gusta ver que el personaje Fíjense, no necesitas el super arco de personajes para que se te haga interesante. Acá lo que desarrollaron en realidad era la relación de él con los Pym. Uh-huh. Sí. Esa es la que ya ahora sí cambió. Y que incluso ya es una relación romántica con Hope Van Dyne. Con Van Dyne. Más creíble, ¿no? Sí, porque al principio nada más... Mira, más o menos se la querías, ¿no? Estuviste en prisión no sé cuántos años. Ves a la primera mujer guapa que se te cruza en la vida con esta. O sea, ya, ok, sí, va, pasa. Pero ahora ya trasciende a otros puntos, ¿no? Que aquí de alguna manera también estaba en prisión. Sí, pues, prisión domiciliaria. Sí, domiciliaria. Con su cuidador, este, John Woo. ¿John Woo? Se llamaba Woo. Bueno, pero no es... ¿Era John Woo? Es John Woo, ah. Okay. ¿Sí? Así le decían. Que también se vuelve un elemento comédico... De hecho, la exposición del por qué está en arresto domiciliario es una bonita escena de comedia de Jong-Woo queriendo explicarle a alguna niña que fuera... ¿Cómo funciona Civil War? Y los acuerdos Sokovia. Y ¿no? Según que no fuera tan, tan... Con tantos términos legaleros, ni mucho menos. Y como es malo para eso, te da risa. Te da risa, sí, exacto. Es bien, buena forma de manejarme la exposición hasta eso. Hope Van Dyne. Me acuerdo que Hope en la primera película era más amargada. Sí. Y me encanta que el gran beef que tuvo, no solo con Scott, sino también con su papá, es de... Oigan, infelices, pues yo entrené para esto, yo sé pelear, yo soy fregona, ¿por qué no peleo? Que hubo una razón en la vida real por el por qué no. Sí, pues se puso embarazada. Estás embarazada. Estás embarazada, así que no podía hacer ese tipo de escenas. Nos lamentamos, sí. Señorita Evangeline Lilly. Ni modo, ¿no? O sea, de hecho hay unas escenas donde se ve... Si pones atención, se ve el trucazo para que no muestren que está embarazada, ¿no? Sí, hay unas escenas donde ya no la muestran, nada más del busto hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Sí, no le ves la pancita porque dices, pues a ver, o sea, no pongan a mujer embarazada. Más o menos como en Brooklyn Nine-Nine, cuando estaba embarazada Melissa Fumero, Melissa, ¿no? Fumero. Que si no me hicieron mil trucos para mostrar que no estaba embarazada y luego lo aprovecharon, ¿no? Que si no me decías, te juro que no me daba cuenta, Yo sí me di cuenta. Yo no me di cuenta. Y después cuando sale que estaba embarazada, digo, un poquito de paréntesis en esa serie, cuando sale de, entre comillas, embarazada, es un embarazo real, ¿no? Entonces, es lo que aquí también tuvieron que... La limitante que tuvieron con Evangeline Lilly en la primera película y que ahora pues ya no la tienen. De hecho, también algo que tiene su beef es de que ni siquiera cuando fue reclutado Ant-Man por los Avengers para pelear en Civil War, tampoco la llevó. Sí, ¿por qué no me llevaste, infeliz? Muy consistente el personaje. Pero ya también no estaba tan Oscar, digamos. Sí. Lo había recuperado hasta cierto punto de su... Bien o mal, se hizo de una nueva familia. Hank Pym... Hank sigue siendo también el mismo. Pero algo lo cambió. Conocer a Scott. Y conocer a Scott le dio la esperanza de recuperar a su esposa. Sí, cuando... Ese es el drive de la película, ¿eh? Exactamente. Y ahí creo que ahí habría que meter entonces ya... al personaje ahora sí de... Janet Van Dyne. Janet. ¿Sale con cuánto? ¿Como 10 minutos? Más o menos. 10 minutos en pantalla entre flashbacks y secuencias en el presente, ¿no? Y es un personaje súper importante. Tan importante es que ese es el motivo por el cual sucede todo lo que va a suceder, ¿no? Se supone que... Bueno, antes de... Porque sabes que estaba a punto de meterme a la historia. ¿Quieres revisar un poquito más, nada más los puntos bajones de la película? Sí, va. Ok. Bueno, puntos bajones. Les digo, hay un momento en el que Ghost tiene que explicar su historia. Sí. Que se siente un poquito forzadón, ¿no? Sí. Se vio otra vez el villano diciendo al héroe de por qué es villano, ¿no? Monologuear. ¿Quieren monologuear? Querían monologuear. Monologuean. No está tan mal, pero no sé. No sé cómo se puede manejar de otra manera. Sí, lo intentaron, ¿no? También otro punto también flacón, más o menos, que medio entiendo por qué lo hicieron así, pero honestamente me sacó de onda, es las escenas extras. El orden en que están presentadas. O sea, yo sí entiendo por qué. Sí, al final de cuentas, cuando llegas a la última escena extra te quedas, ¡ah, come on! ¿No? Pero hay una lógica de... Entiendo el por qué, creo que no les funcionó como ellos lo esperaban. Bueno, pues que... Yo estoy amargado y me río del sufrimiento de los demás. No, no es cierto, pero... Pero yo aprecio que te hayan querido suavizar el golpe al final. Sí, exactamente. Mira, un punto también medio bajón. Algunas cosas son inconsistentes. Por ejemplo, en cuanto a los poderes de cambio de tamaño. Hay un edificio que cambia de tamaño. Y que más o menos siempre lo manejan del tamaño de una... Una maleta. Una maleta. Pero hay unas escenas en las cuales un personaje va cargando el edificio en un carro y el carro se desborda de tamaño con todo y el personaje y con todo el edificio. Queda todavía a un nivel más chiquitito de donde como estaba originalmente. Entonces, eso no afectaba en algo. Eso no afectaba. ¿O por qué nunca lo hiciste tan chiquito como otras cosas y lo llevaste de manera más portátil? No, eso para que veas fue un puntito que dije, esto no me cuadra. Pero bueno. Pero bullshit science, al final de cuentas, exacto. ¿No? No, sí. No podemos detenernos en la, entre comillas, lógica de esa parte de la película, ¿no? No es la idea. No es la idea, pero es mi único beef en algunas de esas cosas, ¿no? Y mira, y el villano, no es que me haya molestado, pero no sé qué pensar de él, de este gángster. No es sé. Un gángster común que más bien te dice que es muy malo, pero no lo muestra. ¿No? Realmente te dice, hice muchas cosas malas. Bien por ti. Y matamos gente y somos malos. Pero nunca nos demostraron haciéndolo. Más bien, era el gangster más liked que he visto, ¿no? Sí. Es la única parte que como que pues entiendo que juega como una tercera fuerza que está ahí tratando de fregar a la gente. Como tal, pues cumple su objetivo. No sé qué hubiera hecho con él, pero... Oye, ahora que lo pienso, cuando... La película la vimos en Cinemex, por cierto. Y hay un promo de Cinemex al principio de la película que... De que no hay superhéroes sin supervillanos. No hay, escenas de... No hay historias de amor sin besos, algo así. Y decían... Había una escena donde había un gángster torturando a una persona con una... con una plumita, ¿no? Haciéndole cosquillas. Y decía, no hay películas de gángster sin violencia. Pues ese es uno de esos, es un gángster que la verdad no se ve violento. Esta es una película de superhéroes y supervillanos. Ja. Friégate. Qué paradójico. Friégate Cinemex. Ja. Interesante. Pues sí, pues vamos con la parte spoilerífica del asunto. Sí, de una vez. Bueno, nuestra película arranca, pues, 2 años después de los eventos de Civil War, ¿no? ¿Por qué sabemos que son 2 años? Porque Scott Lang estuvo en arresto domiciliario. ¿Y cómo es que...? Y de hecho es una buena pregunta. La última vez que vimos a Scott Lang estaba atrapado en el Gulag, o no sé cómo se llamaba, donde después Steve fue a sacar a todos. Supongo que a Scott también, o fue antes de... Nunca quedó muy claro esa parte. Ok, quizás hubiera sido un poquito más de explicar. O sea, si lo explicaban estaba bien, no lo explicaron, no pasa nada. Lo que nos dicen es, ok, tu crimen no fue tan grave, te mereces arresto domiciliario, y tiene un aparatito que lo confina a estar todo el tiempo encerrado, ¿no? Sí, su tobillera. Para entretener a su hija, la dinámica con su hija pues mejoró, no la dejaban verla desde la primera película, pero le salvó la vida. Así que el nuevo matrimonio, o sea, su ex esposa y el esposo, que es todo goofy, celoso, quiere estar metido todo el tiempo, es consistente en eso, me gusta. Le dejan a Casey pasar tiempo con su papá. Que es un tema muy recurrente de la película, la relación padre-hija. Constantemente vemos eso. Sí, no nada más de Scott y de Cassie, sino también de Hank y Hope. E incluso también de Isaiah Starr, se llama. Isaiah Starr, me parece. Y su hija Ava, que es Ghost. Que termina siendo en realidad la relación padre-hija entre Bill Foster y Ava. Exacto. Hay mucho esa relación de padres e hijas. Es una película muy familiar en ese sentido. Eso está bien, I like it. Me gusta que esas escenas en las cuales vemos a Scott tratando de entretener a su hija y crea todo un laberinto y un juego en el cual son espías y todo eso. Y me gusta que la niña no juega a las Barbies. No. No juega a cosas tan de niñas. ¿Por qué? Porque tiene el ejemplo de su papá. Y algo que me gusta que están construyendo y que siento que más adelante va a tener un payoff, jugar, es que a la niña le está gustando ser superhéroe. Sí. Van a llegar los Young Avengers en el momento en que esta niña conozca a una chavilla que se llame Kate y le dice, tenga una B en su apellido, ya valió. Yo creo que va por ahí. O sea, me gusta eso. Y ahora, ¿por qué la niña no juega eso? Pues, digo, porque ve a su papá, quiere ser como su papá. Y su papá es Austin, su papá es Ant-Man, su papá es un superhéroe. Tiene habilidades que dices, no manches, como niño yo quiero ser así, ¿no? Y aparte peleó junto con al lado del Cap. No cualquier pelado, es el Capitán América. Que Scott lo respeta y admira al Capitán América. Tan es así que, oye Scott, después de tu primera película que todo salió bien, ¿me ayudas a meterme en problemas? ¡Va! me hubieras dicho antes, ¿quieres que mate a alguien? O sea, no, Scott. Bueno, tal vez, pero... No, Scott. Pero bueno, esas primeras escenas muy bien. Vemos cómo también, aún desde su confinamiento, quiere reconstruir su vida junto con Luis y los demás ex convictos, que ya no quieren hacer maldades, ya no quieren robar. Quieren aprovechar su sapiencia en cómo burlar la seguridad para hacer seguridad. Me hace sentido. Y tiene su empresa X-Con, X-Force. Ah, Dios, algo así. Es buen punto. Es una empresa que se dedicaba a instalar sistemas de seguridad para otras empresas. Y que todo el arco de esa parte de los sidekicks y de Luis es de: la empresa está mal, necesitamos vernos bien para un cliente. Y lo logran. O sea, al final del día lo logran, sí, ¿cierto? O sea, tienen ese arco muy padre de que su empresa resulta que sí puede ser un éxito, ¿no? Eso está interesante también. Está ese momento en el que, bueno, jugando con Cassie, pues bueno, la tobillera de confinamiento, pues, pasa la cerca de Scott, llega el FBI, es ahí donde conocemos a John Woo, y nos da la explicación a Casey de por qué su papá tiene que estar ahí metido, ¿no? Y también nos dan un punto importante de la película. Los Pym están enojados con Lang y ya no lo quieren ver. Yo me dije, ¿por qué? Yo dije, ¿la película acabó en eso? Así de, ¿por qué estaban enojados, no? Ya después y después, gracias John Woo, nos diste la explicación. Como utilizó tecnología chistosa de los Pym para hacer sus burradas ahí en Civil War, pues se considera a los Pym como cómplices. De hecho, como los principales culpables, porque la tecnología es de ellos. Y entonces el FBI estaba buscando también a los Pym, y por eso ya no le hablan. Ajá, ahora ya no tenía ni casa y tenía que estarse moviendo constantemente, huyendo todo el tiempo. Y eso me gusta porque la película está bien metida en el universo Marvel, pero no juega en el gran esquema de las cosas, sino que el gran esquema de las cosas les afectan a ellos. Los acuerdos de Sokovia, por ejemplo, ¿no? O sea, los acuerdos de Sokovia son ley ahorita. Sí, cierto. Bueno, hasta ese momento de la película. Y después de Thanos, quién sabe, ¿no? Pero... no importa. A lo mejor la mitad cuentan. Tal vez la mitad... buen punto. Pero vaya, los acuerdos de Sokovia jugaban a nivel social, y es por eso que los Pym están huyendo y que Scott está encerrado. Todo se parecía muy bien. Ya se iba a acabar su confinamiento. Ya teníamos un... Y es algo que también juega mucho en la película, de tengo que estar en la casa, no me tengo que salir, pero tengo que ayudar a mis amigos, pero no tengo que salir... Te establecen ciertas reglas con las que puedes jugar, ¿no? Sí, es una buena forma de establecer tensión. Es una película sin supervillanos, con cosas en juego. Ajá. Otra vez empezamos a armar la innovación en las películas de superhéroes. Exacto. Así que su confinamiento estaba a punto de terminar, le faltaban unos días. 3 días. Me gusta cómo añaden al carácter de Scott, de que buscan que entretenerse y que todo el tiempo está haciendo cosas. Y también cuando hizo todo ese laberinto para jugar con Casey, pues lo ves siendo inventivo. O sea, si no es un genio, si es una persona que tiene gran ingenio. Sí, eso sí. Y que tiene una mentalidad como para resolver problemas. Y aprende incluso trucos de magia con cartas. Saludos a Luis, nuestro buen amigo Luis. De hecho. Le gusta, que lo hace muy bien. Y esa temática juega durante toda la película. Todo el misdirection. Exacto, ¿de qué se trata la prestidigitación? Consiste de 3 partes. Ah, no, espérate, eso ya es de otra película, ¿no? Esa es otra película donde Wolverine se pelea con Batman. Con trucos de magia. Exacto. Y Scarlett Johansson está ahí en medio, ¿no? Pero bueno. Black Widow y también Alfred. Alfred en realidad ahí ayuda a Wolverine. Ajá, y David Bowie y Gollum trabajan juntos, ¿no? Sí, porque podríamos decir que Tesla... No, era David Bowie, lo siento mucho. Y Gollum. Y Gollum. Sí, pero bueno. Gran película, véanla, ¿eh? Sí, de Prestige, Tapachona. Así funcionan los trucos de magia, ¿no? O sea, tienes que poner... O sea, le enseñas algo al espectador y lo distraes para crear un efecto. Y creo que mucho de la película es eso, ¿eh? Nos enseñaron algo para crear un efecto en la audiencia, ¿eh? De hecho, es todo el tiempo que están haciendo eso. Una y otra vez, eso también. La película tiene su temática. Sí. Vamos para allá. ¿Cómo se desata más el conflicto? Un poco de bullshit science ahí. De que Scott tiene un sueño. Y en ese sueño ve a Hope, digo, a Janet. Ve a Janet Van Dyne. Y es un sueño en el cual, como una especie de recuerdo, memoria, mensaje de Janet Van Dyne que está atrapada en el Quantum Universe, en el universo cuántico o algo así. Algo así. Le ponen cuántico a todo. Y me encanta que se hacen burla de eso, de que todo es cuántico y ya por eso es como el vibranium, sirve para todo, ¿no? No, esa cosa, si le pones cuántico al principio, jala para todo, ¿eh? Recuerdo que alguien decía que estaba en un curso de economía cuántica. En serio, en la vida real. Ok. Y se me hace decir que con nuestros principios de economía cuántica vas a ahorrar dinero. What the fuck? O sea, ok. Más o menos aquí. Partículas sanadoras cuánticas. Ajá. Hacen lo mismo. Ahora disponibles en sabor café, ¿no? O algo así. En fin. Las vende el café comical. Sí, exactamente. En fin. Ese sueño inquieta mucho a Scott. Hace que rompa todas las reglas y con un teléfono desechable le hable a Hank. A su mensaje, le dejo un mensaje de voz porque no había otra. Y le dice, ¿sabes qué? Tuve este sueño, tal vez no sea, tal vez una tontería, pero soñé con tu esposa. ¿Cómo sabía que era su esposa? I don't know. ¿En algún momento vi una foto de ella? Creo. No lo sé. No, es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo sabía que era su esposa y no otra cosa, no? Anyway. Quizá nos, a lo mejor sí, nos, y eso nos olvidó. También puede tal ser. Vez, sí. Pero bueno, el caso es que eso hace que llame la atención de Hank y de Hope y lo secuestran. Lo secuestran y vemos una bonita secuencia en la cual va manejando Hope un auto, pero nos damos cuenta que es un auto miniatura, un Hot Wheels prácticamente. Y desde ahí empieza a jugar muchísimo eso de los tamaños y de cómo al apretar un botón cambias de tamaño y ya no hay afectación, no hay nada. Es casi como magia. Misdirection. Es magia. Exactamente. Y Hope lo lleva a el edificio donde se estaban pues quedando, que era un laboratorio. Se encuentran incluso este pobre de Scott pues quiere como que hacer la plática de cómo estás, cómo te van a, cómo te trata la vida de fugitiva. Te puedo ayudar en algo, no tan dinero. No, muérete. Oh, okay. Van con el buen Hank Pym. Hank también muy amargadito de no, muérete, no queremos nada de ti salvo la información que tienes. Le pide, porque se supone, cuando le hablaron a Hank, bueno, cuando Scott le habló a Hank de, oye, tuve un sueño con tu esposa y no quiero que suene raro. Se supone que eso pasó 5 minutos después de que Hank y Hope pusieron en funcionamiento un túnel cuántico. Todo es cuántico, todo es cuántico aquí en este. Y ese túnel cuántico se supone que era una especie de manera de poder rescatar, o ellos pensaban, de poder rescatar a Janet Van Damme. Que todo este tiempo, desde que se perdió hasta el momento, Hank la daba por perdida porque, de acuerdo a su teoría, lo que él como científico conocía, y que más adelante alguien nos lo recalca, Hank es un hombre que dice, yo tengo todas las respuestas y yo lo sé todo. Y después nos damos cuenta que no lo sabe todo. No. Por eso mismo, en 30 años no intentó rescatar a su esposa, si te pones a pensarlo de esa manera. Porque él decía, oh, ya la perdí, ya valió, mi ciencia dice que ya valió, que ya la perdí. Y como yo me la sé, pues ya no hago nada. Y cuando ve que Scott, en la primera película, regresó del universo cuántico, dijo, oh my God, podemos hacer algo, podemos rescatarla. Pero ni aún así admitió que estaba mal. Oye, sí es cierto, es buen punto. O sea, siempre, más adelante, Bill Foster le dice, hasta que creciste al tamaño de tu ego, asumiendo que él había sido el Ant-Man que participó en Civil War. Y sí, o sea, tiene un gran ego, Hank Pym. Muy como el Hank Pym de los cómics. De hecho, sí, para el que estén de quejando es igualito. Es sí. Más algo que no le pegaba a su esposa. De hecho, también, por ahí una imagen que puse en Facebook donde Iron Man le dice a Hank Pym, de que le dice, ojalá tuviera el tamaño del ego para poner una partícula a mi nombre, ¿no? Y le dice Pym, primero descubre una. ¡Ouch! Turn down for what, ¿no? ¡Ouch! No, eso sí dolió. Entre esas respuestas y las que le da el Capitán América de que los borrachos no están en la Casa Blanca, ¡uy! ¡Oh, Dios! ¡Pobre Iron Man! ¡Denle un abrazo! Y vitacilina, ¿no? Para la quemada. Con todo y eso, Hank Pym es un monumento a la mediocridad, según tú, pero bueno. Sí, pero bueno, en el cómic, ¿no? Acá es otra onda. Acá no tanto. ¿No hay Doom? ¿Eh? ¿Acá no hay Doom? No. Ni modo. En fin, tal que, al final de cuentas, Hank decide que es momento de rescatar a Janet. Al abrir esa especie de portal, se sintonizó, se entrelazó la mente de Hank, digo, perdón, de Janet con este Scott. Así que lo piensa usar como una especie de antena. Le dice, no te preocupes, necesitamos nada más un componente más para arreglar este aparato. Y el componente lo van a traer de un contrabandista de tecnología de punta, ¿no? Que tenía un restaurante. Ah. Así que ahí van por él. Van Janet, perdón, Hope va a hacer tratos con este gángster que se llama Birch. No me acuerdo del nombre, gracias. alias el pelón peludo, que ya está quedando pelón. Ok. Y él es todo un cliché, ¿no? O sea, ese tengo mi restaurante, todo el poder, mis guarduras. Ah, sí, claro que sí, hijo, ¿no? Y hay un punto interesante ahí, que es algo que ha jugado durante todo el universo Marvel. Porque en las palabras de Borg, él dice, oye, esta tecnología que estabas buscando, pues se me hizo rara. Tengo amigos dentro del FBI, que después jugaba ese asunto de que tenía amigos dentro del FBI. Y me dice que esta Hope le daba un nombre chistoso, no me acuerdo cómo se hacía llamar. Susan. Susan, pero me entero que en realidad Storm. Eres... Déjame soñar, ¿no? No, pero en realidad me entero de que eres Hope Van Dyne. Que tu papá es Hank Pym. Tu papá es Hank Pym, es un genio, tiene acceso a tecnología rara. Y en este mundo del universo Marvel la tecnología vale. Y vale mucho. Dura. Fíjense, ya son tres películas que utilizan la misma excusa, muy consistentes. Uh-huh. Iron Man, durante todas las películas de Iron Man, ese es el asunto, de que la tecnología pachona, que no se maluce. Uh-huh. En Spider-Man Homecoming, igual. Sí, es cierto. Y aquí también según esa es la excusa, Borch había encontrado muchos compradores para el laboratorio donde estaban desarrollando esta tecnología. Y entonces le dice, sí, yo te puedo ayudar, pero del negocio que ustedes están haciendo, porque él ve todo así, yo también le quiero entrar. Hope le dice, no, te vas al demonio, no hay negocio aquí, hay cosas más importantes, etc. Y se supone que Hope se iba. Hasta, y se iba a quedar con el dinero del maldito, ¿no? O sea. Ay, lo que no habíamos dicho es que en el momento en el que van le piden a Scott que los ayude para encontrar a Janet y Scott acepta. Salen del laboratorio y se van al encuentro con este gángster y se llevan el laboratorio. Es un edificio que pueden hacer miniatura. Como una maleta. Me encanta el efecto, es muy bueno. Y ahí tenemos un ejemplo de bien de cómo manejar un MacGuffin. Un MacGuffin es un elemento, un objeto dentro de una película que a los protagonistas les importa mucho, pero que normalmente al espectador le importa un carajo. Como en este caso el laboratorio, ¿no? Sin embargo, haces que sí te llegue a importar. Y hacen que al espectador le importe porque es la forma en la que van a encontrar a Janet. Es verdad. Y de hecho hace un paralelismo con la primera escena en la que vemos que Scott y esta Casey están jugando a los espías y que hay un premio, hay un trofeito. Y se vuelve como un poquito la obsesión de ese juego. Acá vemos que hay un trofeito que es el laboratorio, porque es importante. Exactamente. Y en esa escena, cuando se lleva al laboratorio, pues está viendo una figura misteriosa y chistosa, Ghost. Exactamente. No, lo vemos, que más bien no la vemos, se ve como que se desfasa. Parece efecto de depredador. Se ve chistoso. Sí. Entonces, cuando el trato se va al demonio y Janet, y Hope dice, bueno, ya les dejo el dinero, se queda Scott de ¿qué? ¿Ya así nos vamos? No, aguanta tantito. Y vemos una bonita secuencia de acción en la que Hope pelea contra estos goons y demuestra lo badass que puede ser. Exacto. O sea, como que todo lo badass que no pudimos ver en la primera película, aquí sí lo vimos y estuvo bastante bien hecha toda esa escena. Sí, buen payoff. Al final se lleva el dispositivo, deja a este gángster frustrado, pero algo que me gustó mucho es que sí le dejó el dinero. Sí, ellos sí. Dijo, ok, o sea, tú me querías hacer tranza, pero aún así yo soy mejor que tú. Me llevo lo que es mío y te dejo lo que es tuyo. Que ya me hiciste pasar por toda esta bronca, pues ni modo, ¿no? Ya, ¿qué? Pero me gustó ese detalle. Se llevan la pieza y ya estaban como que preparándose para usarla, ¿no? Era la idea. Cuando ya Janet toma la piecita esa, entra en escena Ghost. Hay una primera escena de peleas entre ellas. Genial escena, por cierto. Sí. Y ahí te empiezan a establecer lo patatraseros que es Ghost. Lo peligrosa que puede ser. Sí. Estuvo muy bien hecho. Bastante bien hecha. No, ni siquiera vemos si es hombre, mujer o qué es. O sea, vemos que es una cosa. Tiene. O sea, el traje está pegado, sabes que es mujer. Pues al principio hasta Hank se confunde. ¿Ah, sí? Le dice he. No había notado eso. Sí. Quizá por el tema de que se desfasa, ¿no? A lo mejor. Y se lleva la pieza. Se lleva la pieza y se llevó el laboratorio. Sí, haciendo un viejo truco del estilo Emma Frost. Ah, sí, que la atraviesa la... No, Emma no se desfasa, pero había un personaje en New X-Men que sí, en fin, está pachón. Sí. O sea, se desfasa poniéndole la mano en el cuello así de, pues, tú dices, o me das la cosita esta o adiós. Ok. Hank termina soltando el laboratorio, su piececita esa que nunca supimos bien. Nunca me enteré qué era, honestamente no me importa. Era un estabilizador. Lo que sea. Se lo lleva y entonces de chin, ¿y ahora qué hacemos? Los Pym eran de ya valió, ya no hay cómo, all is lost. Dice, oye, ¿pero qué no le pusiste un rastrador a tu laboratorio? Le pregunta a Scott. Dicen, sí, pero no tengo medios para utilizarlo. Quien le pregunta es este Luis, porque para reagruparse se van a su oficina de ex-con, ¿no? Hay varios momentos de comedia ahí, uno en el cual, que me encanta, con uno de los sidekicks que es como de Europa del Este. Sí, extranjera. De extranjera. Probablemente Sokovia. Probablemente, que habla de... Les empieza a mencionar algo de Baba Yaga, ¿no? De una bruja, sí, una figura mitológica, sí, la de Baba Yaga, ¿no? Y cuando empieza a hablar de eso, me encanta que empieza a hablar del tema, la música cambia como a sabor Western Europe, se le quedan viendo como que, viene el gran reveal, y al final es de, sí, lo que digas, chicos, lo dejaron así como que no sirve de nada tu anécdota, ¿no? Y de hecho es Luis el que le pregunta, oye, ¿por qué no le pusiste un low jack a tu laboratorio? Sí, pero ya lo desactivaron. Necesitaban, según un traje antiguo de los que fabricaba este Pym, para no me acuerdo qué cosas. No me pregunten. Necesitaban un traje antiguito. ¿Pero cómo supo que estaba ese traje? Por Bill Foster. Es cuando tienen que ir a buscar Bill, a su antiguo rival y amigo en S.H.I.E.L.D., Bill Foster, ¿no? Que ahora se convirtió en profesor. Por lo que vemos después de que S.H.I.E.L.D. cayó, durante Captain America, ¿no es cierto? Winter Soldier. Después de Winter Soldier. Cuando S.H.I.E.L.D. cayó, Bill Foster se dedicó a ser maestro. Y tiene un beef con Hank. ¿Por qué? Por el tema del ego de Hank Pym. Y de que nunca aceptaba de que podía estar equivocado, ¿no? Sin embargo, aún así, Bill Foster les da una idea. La idea de que con una pieza de su traje antiguo podrían rastrear el laboratorio. O sea, tecnología antigua y tecnología antigua, más o menos. Entonces dijo, está perfecta la idea, pero no tenemos un traje antiguo. Y Scott, sí tenemos, ¿no? Scott había dicho que había destruido el traje original de Ant-Man después de lo de Civil War y resulta que siempre no. Lo mandó por correo. Y lo puso en el trofeito que según casi le había dado y que se había llevado a la escuela. Que casi se lo llevó porque era su show ante él, ¿no? Así de... Un ejercicio muy común para los niños, ¿no? De enseña una cosa y expón qué es, ¿no? Se lo llevó, así que tienen que ir a su escuelita a sacar el trofeo. La escena se presta para una escena pues de comedia, ligera, para jugar nuevamente con lo de los tamaños. Al final lo obtiene, ¿no? Después de esa escena, llegamos a un punto en el cual van a activar esta pieza para abrir el portal de este rollo. Para encontrar a Janet, exactamente. Para encontrar el laboratorio primero. Sí, ya es cierto. ¿Quién lo tenía? Lo tenía Ghost. Ghost, ahí nos vamos a entrar un poquito de lo que va pasando Ghost. Ghost, cuando llega como que a su guarida, a Ghost Lair, le vamos a decir. Que por cierto, hasta la música ponen ahí un lobito así de... Es muy cliché esa parte, Ghost deja por ahí el laboratorio y se quita el traje y vemos que es una mujer normal con una expresión de dolor y se tiene que meter a una cámara chistosa para que ya no le duele y se pueda dormir. O sea, ahí vamos a encontrar otras cosas del personaje. Sabemos que sus poderes le causan dolor y que son sus poderes, no es el traje el que le permite hacerlo, ¿no? Exactamente. Llegan Scott y Janet también a la guarida de Ghost a recuperar el edificio. En eso están cuando Ghost despierta, los atrapa y es cuando viene el monologueo, ¿no? Los deja ahí a barras unas sillas, también captura a Hank, obviamente. Empieza con el monologueo de cuál fue su historia. Su papá era un científico que también trabajaba con los Pym, que según no me acuerdo, creo que robó planos, algo así. Y también Bill Foster se aparece ahí, pareciera que es también villano, ¿no? Exacto. Cuando te dice, no, está también trabajando con ella. O sea, sí, pero está trabajando en ayudarla. Dice, porque yo cuando descubrimos sus poderes, que S.H.I.E.L.D. me llamó para atenderla, pues yo la ayudé y era una niña. O sea, se convierte un poco en su figura paterna. Pero después S.H.I.E.L.D. malignamente, y esa está sobre Tiny Fury, la utilizaba como espía y asesina. Sí, los orígenes de los poderes de Ghost, Ava, no sé qué, es que También quería hacer un túnel cuántico, no le salió, explosión, araña te pica, y es cuántica la mendiga araña, sí, y ahora sí tienes poderes de araña cuántica. O algo así. O algo así, suponemos. Exactamente, así que tiene beef con Hank por eso, pero además ella y Bill llegan a la conclusión de que si pueden extraer la energía que ha estado acumulando Janet Van Dyne en el universo cuántico durante 30 años, podrían estabilizarla a ella. Hank dice, pues sí, pero eso podría matar a mi esposa. Dice, no lo sabemos. O sea, Bill no lo hace por maldad. Dice, no lo sabemos. Dice, ni tú ni yo lo sabemos. Puede ser que funcione. Y de hecho, esa terquedad de Hank de no va a funcionar, no, ya valió, no lo intentes. Ahí uno podría decir, y miren, yo estoy muy en contra de andar preguntándome ese tipo de cosas en las películas de es que si fulano le hubiera dicho a fulano que tal cosa pasara, sí, pero se acaba la película. Sí, claro. Eso no puede pasar. Y aquí la buena excusa que utilizan es el ego que tiene Pim. Como Pim dice, no, esto no va a jalar, en vez de decir, oye, si te ayudo, pero si decían, si te ayudo, se acababa la película. Claro. Por eso su ego es el que funciona, ¿no? Ajá. Al final escapan gracias a que, otra vez, misdirection, como en la magia. Hank parece que le da un ataque cardíaco y le pide que le pasen una cajita de unas pastillas, pero ¿qué había? Había hormigas que al salir de la cajita se vuelven gigantes. Que eso me encanta también. Todo el tiempo estamos llenos de esas hormigas que son como asistentes, cuidadores, y hasta tomaron el lugar de Scott Lang en algún momento, ¿no? Para engañar al FBI. Así era, o sea, él mantenía, le puso su tobillera, ¿no? A una hormiguita gigante para que, y que la entrenaba para que hiciera exactamente la misma rutina de Scott. Y el pobre de Scott, la verdad es que su rutina era pésima, pero bueno. Se dormía quién sabe cuántas horas, veía televisión quién sabe cuántas, iba al baño, ya. Es que ¿no? Según se pasaba 2 horas en el baño, leía cómics. Seguramente, ¿okay? Sí. Déjenos. Me sentí atacado. De hecho, en esa escena en la que dejan a la hormiga, está como hasta como leyendo, como comiendo Fruity Loops y viendo la tele. Ay. Se aparece Luis y dice, ¿Scotty? Dijo, no, ya se volvió Franz Kafka este asunto, ¿no? No, ya valió, ya estuvo de aquí. O sea, se le hizo tan normal, tan plausible la explicación, porque dijo, ok, esto es el universo Marvel. We've seen Will Rocher, ¿no? Así que sí, este ya es hormiga. Mi mejor amigo es una hormiga. Ya tengo para escribir cómics también yo. Sí, exacto. Es muy buena esa parte. Ellos logran escapar, se llevan el laboratorio. Y se vuelve otra vez como que la carrera del laboratorio. Y por un lado tenemos a Ava que quiere salvarse, a Hank y a Hope que quieren salvar a Janet, y por otro lado está el gángster este que está fregando de que quiere dinero, y que está también el FBI que no es que estén buscando a Scott por algo malo, es que tiene una condena que cumplir y que si no la cumplen es su deber arrestarlo. Exactamente. O sea, se vuelve ahí esa parte y la tensión ahí, la comedia se vuelve padre. Se deciden establecer el laboratorio en un bosque, y ahí es cuando ya empiezan a realizar el experimento, ¿no? Con el dispositivo, y logran al abrir otra vez el portal cuántico sintonizar nuevamente a Janet con Scott. Y de hecho Janet se posiciona de Scott. Háganme cuenta que es como un walkie-talkie humano. Ajá. Y empieza a arreglar las cosas para que sí la localice. Hay unas escenas bastante divertidas ahí entre entre Scott y Hank, Scott siendo Janet realmente. Bastante divertido. Buena actuación de Paul Rudd ahí, ¿eh? Ah, sí, claro. Son como que los manierismos de Michelle Pfeiffer. Dices, ok, te salió, hijo. Sí, sí, lo copió bien sin verse como que estuviera joteando. Sí, exacto. O sea, más bien es como tratando de ser lo más Michelle Pfeiffer posible, ¿no? Y dice uno, oye, ¿pero en qué momento viste a Michelle Pfeiffer siendo Michelle Pfeiffer? Al principio de la película. Ahí sí se ven sus manierismos. Exactamente, lo establecieron bastante bien esa parte. Dices, ok, hasta la forma de sonreír era más o menos la misma. Así que ya tenían claro a dónde tenían que ir, tenían cómo localizarla y tenían un tiempo, un límite. Tenían 2 horas para hacerlo. Ajá, exacto. Cuando entonces el gángster, otra vez la hace de emoción, el gángster que quiere recuperar esa tecnología para venderla, etcétera, pues no le queda otra más que buscar a sus asociados de Scott. ¿Y a quién? Pues a Luis y compañía. Los va y los, entre comillas, tortura. Te digo, es el gángster menos malo que he visto. Hay unas escenas muy cómicas respecto al suelo de la verdad. Esto, bueno. Eso mismo del suelo de la verdad empieza a jugar también para que Luis le suelten la lengua y haga lo que hace Luis mejor, que es exposition. Si me van a dar exposición en una película, que sea así. Y bien hecha, o sea, te da risa, te cuenta más de los orígenes de los personajes, de qué pasó en ese inter entre Civil War y esta película. Muy al estilo de Scott. Me gusta que los personajes son ellos, o sea, pero Luis le hace un voiceover, ¿no? O sea, sí, exacto. Está bastante divertida esa escena. Está el otro lado en el que otra vez Ghost aparece. Ghost y... vamos a decirle Goliath, me vale. Es que Ghost, Goliath suena bien. Están diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no me quiero morir, me vas a ayudar. Y Goliath, pues sí, te voy a ayudar. Ok, perfecto. Ya sé cómo encontrar a Scott. Oye, él tiene una hija. La voy a secuestrar, torturarla, sí. Y no sé qué. Y es Bill que dice, no, a ver, aguanta. No. Sí te voy a ayudar. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Pero no voy a poner vidas en riesgo. Así, no voy a caer en eso. O sea, ya he hecho mucho por ti y eso no lo voy a hacer. Y Ava le dice, ok, está bien. Va. Porque también lo respeta como una especie de padre también. Y una vez más, es que Ava no es maligna. Ella quiere vivir, nada más. Sí. Así dice, hay otras opciones. ¿Cuáles otras opciones? Pues eran ir a buscar a Luis. Precisamente, y compañía. Ir a buscar. Y en esa escena, cuando estaba torturando, entre comillas, a Luis y compañía, cuando por fin suelta la sopa, Ghost se hace tangible y dice, ah, muchas gracias por decirme, imbécil, y va a buscar a Scott. Y de hecho, el sidekick es como de extranjera. ¡Baba Yaga! ¡Llegó Baba Yaga! Ya valió, ¿no? Buenísima escena. Y la razón, la única razón por la que... Después de la escena de Baba Yaga, perdón. La razón por la que Luis sabía dónde estaban los primeros, porque tenía una bronca con su gran cliente y le echa una llamada a Scott, de oye Scott, échanos la mano. Y Scott dice, no puedo, pero vente para acá y te ayudo. Y les da la dirección. Y es por eso que Luis sabía dónde estaban. Y como le dieron el suero de la verdad, pues les dijo dónde, ¿no? Baba Yaga va para allá. Oh, ya cago, es lo mismo. Y también los gangsters. Pero los gangsters, en vez de ir ellos mismos, pues le dan el pitazo al FBI para que detenga a los PIM. Y después ellos, con su contacto en el FBI, robar por fin el laboratorio y venderlo. De hecho, su contacto en el FBI era uno de los... Era un agente, ¿cómo le llaman? Corrupto, ¿no? Ajá, exacto. Tenía que acabar con la corrupción, ¿no? Entonces es... Ándale. Y le juega muy, muy rápido eso. Scott tiene que regresar a su casa. Está otra vez ese momento que llega a decir de que ya te atrapé, Scotty. No, chin. No. En ese momento, de hecho, su hijita lo cubre porque incluso encuentra a la araña bañándose. A la hormiga bañándose en la bañera, ¿no? Sí, de rayos. Y no se le hace extraño así como que, ay, mira, otra vez tú, ¿no? Y le cae el 20 de, mi papá está en estas ondas. Scott llega afortunadamente a tiempo para seguir la narrativa que traía Casey. Y Boo se va diciendo, te voy a atrapar algún día, Scotty, ¿no? Ah, como digas. Y Casey le dice, oye, le dice más bien Scott a su hija, gracias por cubrirme. Y es donde Casey dice, me gustaría ser como tú, algún día quiero ser tu compañera, quisiera salvar gente como tú. Young Avengers. Exactamente. De hecho, ahí es la única vez que le dicen Ant-Man. Sí, Casey le dice Ant-Man. Dice, otra vez está diciendo Ant-Man. No, hija. No realmente, ¿no? Bueno, sí, pero poquito. Y obviamente los pimps se habían enojado con él de, ¿por qué andas soltando la sopa? No andamos nosotros ni peligro, bla, bla, bla, y le dejan de hablar. A los pimps sí los captura el FBI, los lleva a interrogarlos, y Scott se siente responsable, así que hace todo un plan con unas amigas chistosas para liberarlos. Sí. Ghost se lleva el laboratorio otra vez. De hecho, parece que mata o desmaya, no sabemos, al agente corrupto del FBI. Supongo que sí se lo echó, ¿eh? Sí, dice, we have an agent down, ¿no? Supongo que la mató. Así que como que eso está bien, o sea, no le dieron un justo merecido al que había hecho algo malo, ¿no? Y se vuelve ya lo último como una carrera así de Ghost tiene el laboratorio y de repente lo tienen los gangsters y de repente lo tienen los PIM. Hank por fin se mete al médico laboratorio, a su túnel cuántico para rescatar a su esposa. Ahí va. Hank se pone su traje de Ant-Man viejito. Y es en esos momentos donde se da la persecución. Sí. Que de repente la maletita la tienen los gangsters, de repente Ghost, de repente Janet, perdón, está Hope, y ahí nos vamos. Es en las calles de San Francisco, ¿no? Sí, es para San Francisco donde viven, por cierto. Muy buena, la verdad la secuencia es muy bien, me gustó que incluso Luis llega a conducir uno a otro de los... tenía como carritos miniaturizados en una cajita de Hot Wheels, sí. Genial eso. llega a conducir un auto y utilizar los poderes del auto para hacerse pequeño, ya de una manera muy natural, como que ya se le hizo algo muy normal, que eso se me hace muy padre, por una razón, porque hacen tecnología que no requiere que seas el gran científico para usarla. Necesitas, eran tecnología que es un, necesitas tener un gran científico para hacerla, pero no para utilizarla. Muy en el espíritu de Apple, ¿no? Ándale. Eso dicen ellos. Eso me gustó también, porque Luis, ese mover una palanquita ya me convierto, me hago chiquito igual en el carro, ¿no? Buenos detalles ahí también, ¿eh? Una escena de persecución muy padre. La escena de persecución termina cuando este Scott se hace grandote para agarrar al gánster y quitarle la maletita. Consiguen hacerse de la maleta para sacar, ahora sí, a ver, lo que todos sabemos que iba a pasar, ¿no? Hank rescata a su esposa. Sí. Del reino cuántico. Del reino cuántico, todo es cuántico aquí. En ese proceso de rescatar a su esposa, esta Janet le dice de que, pues, pasar tanto tiempo aquí me ha cambiado y ya soy mutante o algo así. Evolution. Ah, ok. Mutantes. Ya hay mutantes en el universo Marvel. De hecho, usó como que sus poderes porque... Poderes locos, cuánticos. Hank ya estaba volviéndose loco. Y Scott se lo dice, pasar tiempo en el universo cuántico te nubla el cerebro, ¿no? Sí, te fría la cabeza. Y le dice, bueno, pues... cuando empieza como que a entrar en esa loquera, Janet lo salta con una especie de poderes en sus manos. Sí, poderes cuánticos. Poderes cuánticos. Claro, es todo es cuántico, ¿no? Y todo funciona de esa manera, ¿no? Hank logra rescatar a Janet. Hay una pelea con Ghost en el laboratorio. Y pareciera que Ghost, pues ya perdió, se va a morir, ¿no? Afortunadamente, Deus Ex Machina. Cuánticos. Deus Ex Machina cuántico. Janet usa esos nuevos poderes, esas nuevas habilidades para sentir el dolor que tenía Ghost y repararla, arreglarla. Así que, al final de cuentas, sí obtiene lo que ella quería. Sí, vivir. ¿Y sabes qué? Que todo se hubiera arreglado, pero no hubiera habido películas si hubieran colaborado. Exactamente. Pero no hubiera habido películas. Ah, también. ¿No? Exactamente. Llega Luis al edificio, cuando ya estaba agarrando, y oiga, pues viene la tira y hay que correrle, ¿no? Hay que volar, ¿no? Otra vez con el Misdirection hacen un pequeño fake out dejando el traje de Ant-Man así gigante en un edificio. La policía cree que allí está obviamente Scott, no estaba por ahí, era nada más para distraerlos. Hay una escena padre en la que Ghost se mete, o sea, está en un callejón, está también, o sea, se ve que todavía le duele, o sea, sí, ya no está en peligro tan mortal, pero vaya, todavía tiene por ahí sus achaques. Y le dice a Bill Foster de, pues ya, llégale, deja que me atrapen, o sea... Yo he hecho tú cosas. No hiciste nada malo, ¿no? Y Bill le dice, no, estás mal de la cabeza. Yo contigo, me quedo contigo. Y ya no volvemos a ver más a esos personajes. Es un buen setting para hacer algo con ellos. Tal vez para una tercera película, tal vez juegue en Infinity War, bueno, en Avengers Assemble, como según yo le digo. no sabemos. ¿Quién sabe? Pero te da para más cosas con esos personajes. Sí, eso es bueno. Scott por fin llega otra vez a su casa, así apenas cuando el FBI también iba entrando, por fin le quitan la tobillera, ya es más o menos libre. Los Pym, pues ya familia reunida. Hank por fin le da a su esposa una casa en la playita, todo iba pachón y todo lindo. Iba perfecto. Ya el negocio de Scott, de X-Force, ¿no? Funciona, o sea, obtiene su primer gran contrato. Terminan incluso Hope, Scott y Casey viendo una película. Them. ¿Eh? Them, por Them, cierto. La película de las hormigas gigantes. Sí. La acaban viendo en una laptop, pero ellos a tamaño miniatura, pues es un pantallón loco, ¿no? Exacto. Muy bonito final. Todo hubiera estado muy bonito el final. Lindo. Pero llegó la escena extra. La escena extra es una reverenda patada en el trasero. Porque Marvel te odia, hijo. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, resulta que... Sí, nos dan a entender que Ghost está... Mejor, pero no curada completamente. Y que se requiere más energía cuántica curativa. Te digo, cuántico sirve para todo, ¿no? Vamos a decirle partículas PIM. Partículas PIM curativas, ¿no? Ahora en sabor chocolate, ¿no? No sé. Ok. ¿Y cómo le iban a extraer? Ah, bueno, pues Scott tiene que hacerse subatómico otra vez. Y le dan un aparatito especial para recolectar esa energía curativa. Vale, Bertolt dice... Pero ahora... Buenas vibras, hippies. Buenas vibras. Digamos que las buenas vibras sí funcionan, ¿no? Pero ahora pues ya tiene como que la asesoría tanto de Hank, de Janet, e incluso de Hope, ¿no? Así que ya es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Incluso ya miniaturizaron lo más posible el túnel cuántico. Se cabe en una camioneta, todo bien. Todo iba bien. Scott lo hacen chiquito y se está probando la comunicación de que ya tienen la energía esta y pueden ya lo pueden extraer. Le habían dicho aguas, o sea, no vayas ahí a una cosa temporal loca. No te vayas a meter a un vórtice temporal porque no te pueden rescatar. Guarden eso para después, para mucho después. ¿Para cómo va a jugar? Seguro. Se mete el pobre de Scott al universo cuántico y ya agarra las partículas curativas de acá el sabor chocolate. Y cuando le pide a su equipo de oigan, háganme grandote. No responden. No responden. Corta la escena y vemos lo que estaba pasando con los Pym. Y ya son cenizas. O sea... ¡Oh, Dios! Ok. O sea, habíamos acabado tan bien, en buen ánimo, todos éramos amigos. ¡No! Marvel, Marvel, ¿te gusta la Navidad, chico? ¡Ah, pues tienes un tumor, no vas a llegar! Así de... ¡Oh! Sí, okay. Se vieron... Ok, ¿sabes qué? Me gustó que lo hicieran. Y luego vino otra escena extra, después de chutar todos los créditos. Una escena extra bastante decepcionante. Es nada más la hormiguita jugando con la batería. Y uno dice, bueno, lo hicieron como para ponernos una sonrisa en la cara. Pues no, tampoco, porque al final salen las palabras de Ant-Man and the Wasp will return. Y le ponen un signo de interrogación al final. ¿Will return? Motherfuckers. O sea, claro que van a regresar, me queda clarísimo, por supuesto. ¿Sí? Yo creo que sí. Seguro. I want to believe, ¿no? Porque Marvel se pasó de lanza. Sí, sí fue de... Oh, santo cielo. Pero es una de esas escenas extra, la primera, la mid-credits, que de verdad vale la pena verla, ¿eh? Sí. O sea, que si te quedes a esa parte. Sí es muy triste esa parte también. Pero porque bueno. Se perdieron todo. Los Pym se fueron y con ellos Scott. Y eso de Scott, vórtice temporal, no sé qué... Guarden eso para después, va a jugar, estoy segurísimo. Sobre todo porque la pobre de casi se va a quedar sin papá. Y lo único que va a tener de él es su ejemplo. Su ejemplo. ¿Quién sabe qué pueda pasar? A lo mejor con esa niña que se llama Kate. Young Avengers. Acuérdense que Hawkeye tiene una hija. Oye, es cierto, Hawkeye. El Hawkeye de la película tiene una hija. Que no. No sé cómo se llama, pero a lo mejor se llama Kate. Y se apellida con B, no sería Bishop, sería Barton, no importa. Puede ser, estamos especulando salvajemente, pero se oye interesante, ¿eh? Es interesante. Y pues ahí está, eso es Ant-Man and the Wasp. Bueno, y repetimos, buena película, muy entretenida, se deja ver, yo la vería un par de veces más. Es de esas películas que incluso son mis películas de background. Yo creo que la podría poner N cantidad de veces en Netflix o en algún servicio de streaming mientras hago otras cosas. Y te acompaña bastante a gusto, la verdad, ¿eh? Sí, sería un buen uso para ella. Está pachona. Así de simple, está pachona. Muy bien hecha. Personajes que te importan. Que se vuelven carismáticos entre ellos. Al final se mueren, química. Por supuesto. Sí, claro. Te importa tanto que al final te dicen, te importaron, mira. ¿No? Pero en fin. Esperemos volverlos a ver. Así es Marvel hoy día. Exactamente. Qué bueno que de aquí a que llega Avengers Assemble, como estoy seguro se va a llamar la película, solamente falta una película que es Captain Marvel. Así que no vamos a estar viendo más películas de Marvel en las cuales todos se van haciendo cenizas, espero, ¿no? ¿Quién sabe si al final de Captain Marvel hay algo así? Quién sabe. Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya un callback a eso. Es muy probable, de hecho. Sí, sí, sí. Que si en la película de Venom alguien se vuelve cenizas, díjoles. Bueno, ahí no me enojo, ¿eh? Que si me quería que sí, todo está el asunto pegado. Porque entonces ya sabemos por dónde va el asunto. Exacto. Pero en fin, carnal, eso es Ant-Man and the Wasp. Muy buena película, muy divertida. Véanla un par de veces más, la verdad. Creo que vale la pena verla en cine. Véanla en formato casero cuando puedan. Sí, fue el intento de Marvel por sanar nuestra... Por darles un poquito de ilusión hasta que lleguen las Avengers Assemble. Lo hicieron bien hasta que llegó el final. Sí. Pero muy bien. Así es, carnal. Pues no queda más que decir que pues ese mundo cuántico es un mundo muy cuántico y muy extraño. Y vamos a mantenerlo cuántico. Y a mantenerlo así. Gracias. ¡Cuánticas! ¡Hasta pronto!